Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este penúltimo programa de Último Nivel. Para encauzar este penúltimo programa de Último Nivel, vamos a hacer un análisis del gran simulador automovilístico Forza 2. Junto a la hora de las noticias de la semana, dedicaremos una hora más al análisis de este gran simulador que ha devuelto la esperanza a los consoleros para los amantes del género, pero el simulador real, por favor. Grandes horas le hemos echado y vamos a ahondar en todos los aspectos del título. Con dos amantes aquí de la simulación misma, que somos Freeman y un servidor. Sin más, señores, os emplazo a dentro de un minuto para estar aquí en este penúltimo programa de Último Nivel. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De vuelta ya, tras la cuña publicitaria y la introducción de Último Nivel, vamos a presentar, antes de empezar las noticias de la semana, al equipo que acompaña a un servidor, Samuel Snake, para realizar las dos horas de programa de hoy. Así que, señor Freeman, buenas noches, amante de la simulación. Muy buenas noches, aquí estamos, sí, verdaderos amantes de la simulación, de la conducción en todos sus ámbitos, ya sea arcade o simulación, pero tenemos que reconocer que tanto en PC como en consola siempre nos ha tirado ese reto de la máquina contra el hombre, ese reto de controlarla tú. Y la verdad es que hoy creo que todos nuestros oyentes no se van a sentir defraudados con el análisis que os vamos a mostrar, todas las vicisitudes de este grandioso, no exento de errores obviamente, Forza Motorsport 2. Así es, no exento de errores, bien puntualizado. Y ya veréis, no quedaréis indiferentes. Y a su lado, el que sí que puede que se quede indiferente por no ser amante de género, pero aquí estará dando el callo, las tres lucecitas, Samuel Foucault, y buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Efectivamente, como bien apuntas, no soy un gran amante de género de los coches, del automovilismo, de carreras en general. Disfruto con ellos, pero no suelo profundizar demasiado. Si bien, como ya te comenté a ti, Sam, cuando probé la demo del juego, me gustó y me dejó muy buenas sensaciones. Es cierto, me sorprendió que... Me divertí, que en definitiva a veces en estos juegos me cuesta. En los arcades no tanto, obviamente, pero en los simuladores me cuesta mucho más. Y me divertí mucho. O sea que hoy vengo aquí a aprender, a escuchar, a preguntar todo lo que haga falta para que podamos exprimir a fondo lo que nos ofrece este Forza Motorsport 2. Y también tu punto de vista un poco... Externo, exacto. Bueno, pues de desconocedor un poco del tema. Y a su lado, Maneo, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todo el mundo. Al igual que Fukui, tampoco soy un amante de la simulación, aunque sin embargo se ve a leguas que es un juego muy competitivo. Y bueno, en este especial los conductores de este programa de hoy serán Samuel Snake y David Freeman. Y espero que lo disfrutéis todo el mundo. Piloto y copiloto, y nos alternaremos según qué circuito. ¿Te parece bien? Ojo, izquierda, se cierra. Ahí, ojo ras. Pues señores, a ras, una pausa y volvemos, hasta ahora. 93-572-6003. Presentado pues al equipo, empezamos ya, encauzamos las noticias de la semana del 33º programa, penúltimo, de último nivel. Fukui, levanta la mano y sé lo que vas a preguntar. Ya lo sabes, pero yo lo digo. ¿Qué está sonando, Sam? Está sonando Guilty Gear X. El otro día era otro, ¿no? Hace dos semanas fue Guilty Gear Izuka. Vale, ya la X. Y en el cuarto o quinto programa de último nivel pusimos Guilty Gear XX. Tiene buena banda sonora esta semana. Tiene bandas sonoras magníficas y realmente muy cañeras. Caray. Así pues, a toque de guitarra, empezamos ya las noticias de la semana. Primera noticia, el jefe de Human Hit Studios crea su propio estudio. Pues sí, eso parece. Concretamente, para quien no conozca, Human Hit Studios, desarrolladores del reciente y famoso Prey, o más antiguo y no tan conocido Rune, pues bien, han perdido su cabeza visible hasta ahora, el señor Timothy Garritsen. Este hombre se ha reunido con otros veteranos de la industria y ha decidido crear un nuevo estudio por su cuenta. Este estudio se llamará Big Rooster y se centrarán, dicen, en juegos originales y también pues intentarán crear grandes licencias. Su primer proyecto por ahora anunciado se llamará Talisman. Será un juego de mesa para 4 jugadores basado en los juegos de fantasía del mismo nombre, creados por la compañía Games Workshop, famosísima compañía por la saga Warhammer. El juego será lanzado simultáneamente por Capcom en PC, PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Es decir, es un juego de estos cortos, de estos más casual o más sencillo. Este mismo invierno lo tendremos disponible. El estudio también pretende desarrollar próximamente para Nintendo DS y Wii. Y bueno, pues también comentar que aparte del señor Garritsen, se embarcan en este proyecto personas como Jeff DeWitt y Roland Atala, antiguos directores también de Human Head Studios o Midway. Veremos con qué nos sorprenden, aparte de esto, porque por ahora digo yo que empezarán poco a poco y ya. Mica en mica, ¿no? Sí, porque vayan con un proyecto que les dure años, no les irá bien. No. A Disney le fascinan las mallas de colores y la ropa interior por fuera. Estoy hablando, obviamente, de los superhéroes. Obviamente, obviamente. Vamos, está clarísimo. Menos mal. Sobre todo porque mayas con Y parece que lo que le gustan sean las chicas mayas. Bueno, una rata del Word, no tengo nada que ver yo en ello. Yo he visto dos ratas, pero... Es que el Word está muy juguetón últimamente. Sí, sí, es lo que hay. Comenta Maneo. Pues el creador de, bueno, creador padre de uno de los personajes, por ejemplo, Spider-Man o X-Men, Stan Lee, ha llegado a un acuerdo junto a Disney en el que se dice que tanto él como su compañía Poe Entertainment deberán dar derecho preferente a Disney sobre todas sus nuevas creaciones. Así ambas partes se muestran muy contentas con la nueva situación y digo yo, pueden crear más personajes después de toda esta lista de superhéroes que ha llegado a crear Stan Lee. Yo no sé cómo le queda imaginación a este hombre. Sí, sí. Y a mí me da un poco de repeluz pensar que puede salir la combinación de Stan Lee y Disney. Un Kingdom Hero. Kingdom Man. ¿No? Spider-Man, X-Men, Kingdom Man. Mickey Man. Ey, grande. Con mallas y calzoncillos por fuera. Exacto. En Europa y por las calles de Steam, dos tetas no tiran más que dos carretas. Pues así es, parece que el sistema de contenidos digitales de Valve Interactive, el programa Steam, pues tenía hasta ahora en su bien catálogo cada vez más amplio la oferta de pues, Tomb Raider Anniversary. Se podía adquirir el título digitalmente por descarga por unos 22,30€ al cambio. Y de repente pues nos encontramos que ya no está disponible. Si alguien intenta comprar, concretamente un usuario europeo, este juego a través de Steam, pues aparece un mensaje que dice: lo sentimos, pero Tomb Raider Anniversary no está disponible para su compra en este país. Tu compra ha sido cancelada. Te quedas un poco sorprendido. En definitiva, te jodes y porque me da la gana. Intentas saber el porqué, pero de momento ni Valve, responsables de Steam, han dado una razón, ni Eidos tampoco ha dado una razón. Las malas lenguas dicen que era debido al cambio de euros a dólares, de las divisas, pues que si bien Eidos está vendiendo su juego en Estados Unidos por el doble de precio, en Steam lo podías comprar a la mitad. Entonces supongo que a Eidos no le interesaba demasiado y ahora ha dicho, bueno, lo quitamos un poco, una temporadita y luego lo volvemos a poner. Creo yo, lo encuentro lógico, porque si no, no encuentro cómo pueden quitar a nuestra bellísima Lara Croft de Steam. O sea, ¿no? Lara Croft es bienvenida, sea donde sea. Porque es un sacrilegio. ¿Eh? ¿Porque son listos? Anda, calla. Se ha abierto la beta de A World of My Own. Game Domain, bueno, ya está en busca. Game Domain International ha iniciado la búsqueda de beta testers para su nuevo portal de juegos online, que se llama World of My Own. Viene a ser algo así mezclado como Second Life, digamos como el home de PlayStation 3, donde cada usuario se creará un avatar y vivirá en ese nuevo universo donde podrá interactuar con todos los demás usuarios y a la vez comprar ropa y varios ítems distintos. Entre las opciones que tiene, destacar que podrá acceder a varios minijuegos dentro de este gran mundo, podrá jugar libremente en una especie de minijuegos. Algo así como también plantea Home, donde puedes jugar a una especie de arcades. O los Sims, ¿no? También me recuerda un poco a los Sims, quizá el planteamiento. Yo no le veo la gracia. Bueno, francamente. Al principio, o sea, es gratuito, pero depende de los juegos que quieras jugar y a las horas que te estés jugando con ese juego que elijas, que habrá diferentes géneros, tendrás que pagar una pequeña cuota. Pero un micropago, vaya. Pero sí, dependiendo de lo que llegues a jugar, no micropago siempre igual durante el mes, sino lo que tanto juegas, tanto pagas. Bueno, eso no puede estar mal. Sí, por ahí puede haber una salida. No, veremos qué tal avanza el proyecto. Resident Evil 5 no saldrá como mínimo hasta abril del 2008. Pues no, hasta abril del 2008 seguirá con su rima, con el 5. Y a partir de esa fecha, pues no entra dentro de las previsiones del año fiscal que termina el 31 de marzo. A partir de esa fecha quizás se pueda saber algo, pero al menos como mínimo no estará hasta abril del 2008, lo cual no me parece ninguna novedad y esperemos largo y tendido a que llegue Resident Evil 5. Yo lo pongo aquello marzo 2009. No, tanto no. Yo lo pongo octubre 2008. Seguro. Estoy contigo, Sam. Ahí me has gustado, Fukui. Sí. Octubre 2008. Yo creo que octubre 2008 saldrá Metal Gear Solid 4 y Resident Evil 5 saldrá en 2009. Bueno, Metal Gear Solid no te creas también, ¿eh? No, Metal Gear Solid en España. Sí, en España. Viendo, sí, viendo cómo han salido todos los Metal Gear. Pero bueno, no me señores, extrañaría que llegara. ¿A quién le importa que llegue a este país cuando PlayStation Resident Free? ¿A quién más le da cuando salga donde salga? Cuando salga en Estados Unidos, claro, ya está. Debbie Hater suena igual de bien. Ahí está, Unidos, ahí está. Que así que viva Resident Free de Play 3, maldita sea. Definitivamente, Ninja Gaiden Sigma no llegará a Xbox 360. Pues así es. Tomonobu Itagaki, ese japonés que va de europeo y fiestero, de melena larga y gafas de sol constante, supongo para no enseñar las ojeras de las fiestas que pega. Atención a la introducción que acabo de hacer y ni siquiera he empezado a hablar de la noti. Bueno, en una entrevista que coincidió, comentó que estaban recogiendo peticiones para realizar un port de Sigma para 360, pero el caso es que no tienen planes para ello. Al parecer es un juego que lo han hecho para PlayStation y básicamente con el sentido de que los que no pudieron jugarlo en Xbox porque no la tenían, puedan jugarlo en PlayStation 3. Algo así como pasó con Dead or Alive en PlayStation 2, que salió una de sus versiones. Básicamente por todo eso es la razón por la que no consideran lógico realizar Sigma para 360, pues ya tienen un Ninja Gaiden Black en Xbox. Ahí estás, lo que me voy a comentar. Retrocompatible. Vamos a ver, es que efectivamente, si un usuario ya puede acceder a Ninja Gaiden Black con retrocompatibilidad en 360, no se hace tan necesaria la conversión de Sigma. En cambio, en Play 3 sí, porque es un juego que los usuarios de Play desconocen. Como apunte, que no se recoge aquí, pero también ha sido noticia de la semana, Itagaki hizo unas declaraciones acerca de su misterioso Code Cronus y su próximo juego, Ninja Gaiden, en el que están trabajando. Pero atención a la declaración, porque el tío dijo: no, es que no enseño Ninja Gaiden porque quiero que los otros desarrolladores tengan motivaciones para conseguir algo grande, porque si lo enseño se van a frustrar. Esta fue la declaración literal hizo Itagaki. Bueno, ya sabemos Itagaki que es un tío. Itagaki, por Dios. O sea, es un tío sobrado donde los haya. Va lanzando estrellitas y rosas por doquier. Tal cual. Queriéndose pero, el puto amo. Hombre, si vuelve a hacer algo como Ninja Gaiden. O sea, si no hubiera hecho Ninja Gaiden, dices, ¿pero dónde vas flipado? Pero creo que tiene margen para fliparse. Veremos cuánta razón tiene. Super Mario Smash Brawl ofrecerá 4 opciones diferentes de control. Así es, pese a que el mando de Wii ya es bastante versátil y ha demostrado que tiene un control totalmente innovador, hay juegos que tal vez su sensor de movimiento no llega a encajar muy bien con el juego. Y Masahiro Sakurai, director del esperado Super Smash Bros. Brawl, parece haberse dado cuenta de este detalle y hará compatible su juego con los 4 controladores que se pueden conectarse con la Wii, que son el Wiimote o la combinación de Wiimote con el Nunchuk, el mando clásico de Wii y el mando de GameCube. Es una grandiosa solución. Y tanto. Pero grandiosa solución, ojalá todos llevaran eso. Ahora solo falta que lo implementen bien. Es decir, que no haya demasiada diferencia entre controlar el juego con uno con otro. Sí, también. Porque siendo un juego de lucha y más multiplayer y tal, la gente se puede quejar, en plan, hombre, esto no es justo porque yo no tengo el mando clásico y tengo el Wiimote y el Nunchuk, que es con lo que te viene la GameCube, a la Wii. Entonces, a ver si lo compensan bastante bien, si lo hacen, pues sería todo un detalle, la verdad. ¿Podría Peter Jackson haber cambiado su DVCAM por un lápiz y una goma? Pues eso parece. Al parecer, uno de los dirigentes de Microsoft Game Studios comentó la posibilidad de un nuevo proyecto que se podría estar fraguando. Y no es más que una serie de animación interactiva sobre Halo. En palabras del propio Kim, Bungie estaría trabajando directamente con Jackson en la elaboración de la serie interactiva de Halo, implicada completamente en continuar todo lo que tenga que ver con Halo. Además, el plan de acción de Bungie, al parecer, está muy bien planificado. Y en ello, dentro de ese plan, forma parte Peter Jackson. No sé qué puede salir de esto. Se comenta que la entrevista que dio dijo que sería una serie interactiva, aunque no especificó si era serie de animación o por dónde irán los tiros. A mí me encantaría que fueran las novelas, de verdad, ¿eh? Es que me encantaría. Sería una gran manera de acercar a la gente esas novelas. A mí la verdad es que las novelas me gustarían más en juego. Sí, sí, también. Halo 4 fuera Halo 0. Hombre, a juego de acción no se puede pasar bien, ¿eh? No se puede pasar bien. La primera novela no se puede pasar bien a juego de acción, no. Oye, ¿y un mod de, yo qué sé, X3 Reunion, pero de las 3 novelas de Halo? ¿Qué son aquello, batallas espaciales? El primero quedaría mejor como aventura estilo, pues que iría al dedo, Jet Empire. Pero al dedo, porque se cuenta mucho el entrenamiento de los Esparta y los Esparta 2. Cómo realizan entrenamientos, cómo los recogen, cómo los convierten en lo que son, el retoque genético que les hacen, que no todos sobreviven, que es criminal. O sea, es todo eso quedaría muy bien como una aventura de Jet Empire, con habilidades, combates que podéis realizar y finalmente combate en Reach, en la caída de Reach. Por cierto, ahora que comentáis lo de los Spartan, he visto en unos foros el otro día un vídeo en el que conseguían ver la cara de un Spartan. No sé si lo habéis visto. Como una cara de un Spartan. Sí, ¿no lo habéis visto? No. Ah, pues ya pondré el link en la web. Es ese que la cámara la ponían para que se viera. En la beta de Halo 3, sí. Unos pavos han puesto al personaje, a un Spartan, muy cerca a la cámara, ¿vale? O sea, tú te ves el juego en primera persona, ¿no? Pues acercas a otro contrincante que es amigo tuyo y le dices, oye, acércate. Se acerca mucho, acerca mucho y consigues ver dentro del casco. Sí, de las cámaras. Y ha modelado una cara. Es negra, o sea, es como oscura. como unos ojos grises. Pero apenas tiene detalles. Nada, no tiene detalles, pero ha modelado una cara. Así como con facciones fuertes, o sea, como... Qué curioso. Como cara de mala leche. Sí, sí, sí, sí. Nada, detalle, pero que se han currado una cara, ¿sabes? O sea, algo tiene, tiene. O sea, tiene... Hombre, pues claro, es que los Spartans son humanos. Modificados y pues, super mega vitaminados, pero son humanos. Así, algo así. PlayStation 3 se vende más rápido que PlayStation 2 en territorio PAL. Pues Sony Computer Entertainment Europe ha anunciado oficialmente que su nueva consola ya ha superado el millón de unidades vendidas en territorio PAL. Es decir, en Europa y Australia, ¿eh? También. Según asegura la compañía nipona, estas cifras han alcanzado en tan solo 10 semanas. Lo que supone, por tanto, que PlayStation 3 se ha vendido más rápido en estos territorios que en su día lo hiciera PlayStation 2. Haciendo una comparación en el mismo tiempo. Luego, además, comentan como que juegos más vendidos y preferidos entre los usuarios, pues están Sony, están el Resistance Fall of Man, con 600.000 copias vendidas, y Motor Storm con 500.000. Bueno. Motor Storm con 500.000. Yo creo que está claro que aquí falta catálogo y por esto esos han vendido lo que han vendido. Y en cuanto a que vende más rápido, la verdad que me sorprende, porque yo recuerdo que Play 2 vendió muy rápido. Sí, es que... Creo que esta noticia ha traído bastante polémica porque, como siempre, se vuelve a confundir ventas con distribución. Pero en este caso, ¿es ventas o es distribución? ¿Qué caso es? Es que creo que en este caso es distribución. De nuevo. Pero a falta de confirmarlo, queda la duda, Freeman. Obviamente, pero en ese sentido yo no lo afirmaría tan tajantemente, porque todas las ventas que... todas estas páginas que se dedican a hacer la recopilación de ventas no dicen lo mismo. Pero bueno, por eso puede extrañar, la verdad. Pero bueno, a falta de más datos, dejémoslo en duda. Ante la duda, la más tetuda, ya se sabe. Que es Ivy, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Con ese refuerzo de nylon. Nylon nylon y Kevlar o yo qué sé. Y acero. Algo así. O sea, algún material de la NASA. Eso es irrompible. Eso es inhumano. Tomb Raider Anniversary podría llegar también a 360, pero ¿de qué manera? Porque tiene tela el asunto, señores. ¿De qué manera? De una manera bastante curiosa. Concretamente, esta especulación, este rumor viene porque la SRBB, que es la empresa, el organismo encargado de etiquetar por edades en Estados Unidos los juegos. Sí, lo que viene a ser aquí el código PEGI. El código PEGI, efectivamente. Pues bien, ha etiquetado en su lista de juegos como pues juego de edad X, ¿no? Pues Tomb Raider Anniversary para 360. Esto no tiene por qué significar que el juego vaya a salir en 360, pues muchos juegos a veces reciben una calificación por edades, pero luego no salen. Pero claro, ya los rumores han salido. ¿Y de qué manera? Pues se especula que podría llegar en forma de descarga para Tomb Raider Legend. Es decir, bajarías los niveles por separado. O sea, no haría falta que comprases todos los niveles. Pues dices, yo me compro el nivel de Grecia, yo me compro el nivel de Perú, yo me compro el nivel de no sé qué. Es súper raro, sí, Freeman, es muy raro. O te compras todos los niveles y lo tienes como un extra dentro de Tomb Raider Legend. Bueno, vale. A ver, la pregunta es, ¿se verá gráficamente como Legend o se verá gráficamente como el de PC, que luce muy bien pero no es Next Gen? Hombre, yo creo que si lo hacen en descarga es porque se verá como el de PC. Si no, lo sacarían a la venta. Si hicieran una versión realmente buena con Next Gen y tal. Claro, porque no quisieron hacerla, sí, para ahorrarse tiempo, claro, y costes. Para ahorrarse tiempo y dedicarse a la continuación del Legend. Efectivamente. Entonces, con lo cual a mí me extraña muchísimo que tengan que hacer. Para mí que será lo que dice Fukuyo, en el sentido que saldrá con un aspecto gráfico parecido al de PC, quizá con dos o tres efectos. Parecido al menos al de PC. Que no, claro, bueno, igual, seguramente será con el PC y alguna opción de shaders más. Que, ni eso. No, pero de estas que la 360 hace automáticamente. Y ya está. Pero yo creo que ya se verá bien como se ve en PC, pero claro, no suficientemente bien para llegar a la calidad de un juego Next Gen, por lo tanto no lo puedes vender en tiendas porque quedaría feo, pero sí que como descarga, bueno, si es lo, un juego, oye, que luce muy bien. Si lo vendes a 25 euros, no es tan feo. Pero como imagen, yo no digo el ya, juego en sí, como entiendo. Imagen de consola Next Gen, Microsoft, entiendo. Queda un poco mal como responsable de dar permiso que se haga un juego de esta categoría en 360. Sí, entiendo el razonamiento. Entonces, en cambio, como descarga online, pues bueno, puede estar bien. Y mira, a caballo regalado, ¿no? Bueno, no regalado, pero ya que se quejaban los usuarios de 360 que no tenían el juego, pues mira, más vale esto que nada. Bueno, veremos a qué precio de crédito sale. También, cierto. Habrá que verlo, porque a cada nivel, que son 15 niveles, bien, Tomb Raider Bueno, claro, uno, es que no sé si lo contaban como subniveles. No, niveles supongo. No, niveles. Son nueve, creo. ¿Nueve? Sí. Como conjuntos globales. Como niveles grandes, creo que son nueve. Entonces, veremos. A 10 euros, 90 euros, venga. Es que es una salvajada, ¿eh? Resistance Fall of Man se convierte en una profanación de la Santa Iglesia inglesa. Amén. Así es, la iglesia inglesa ha hablado. Dice que está... La iglesia inglesa. No, la iglesia. La iglesia. Claro. La iglesia has talked. Ha hablado de detalles para cursar acciones legales contra Sony. La razón, según ella, el uso indebido, sin permiso y sacrilegio que se le da a la Catedral de Manchester en el juego de Insomniac Games. Dicho juego aparece... Uno de los tiroteos más frenéticos y sangrientos tienen lugar en dicho santuario. Que según las altas esferas del clero inglés, esto se hizo sin contar con la aprobación de las autoridades pertinentes y además de ser una profanación de la santidad del templo. Amén. Pero como era de esperar, Sony no ha tardado en defenderse, alegando que sí que contaban con las autorizaciones necesarias y que además este juego es de ficción, de modo que no debería ser tomado tan en serio el hecho. Es que mira que son cuatro puñetas. Pero lo mejor es que han dicho, le han obligado a Sony a que retire todas las copias del juego. ¿Qué dices? Al igual. O le demandarán. Adelante. Demandar a Sony. Que demanden. Venga. Será divertido. Y que Sony les meta un puro. Que quizá les gusta. O sea, que use el partido de las hostias como cenicero. Hala, y les meta el puro ahí. Una chorrada, porque... Sí. Realmente se utiliza así. Como elemento arquitectónico. O sea, es un elemento que aparece en pantalla, pues como podría aparecer la Torre Eiffel, como podría aparecer el Arco Triunfo o cualquier edificio. O sea, aparece allí en el escenario, pero no hacen ninguna referencia ni a Dios, ni a Jesucristo, ni nada. Que entonces podría llegar a entender que se quejaran. Pero si no, ¿de qué? Hombre, tampoco seamos tan quisquillosos. La iglesia realmente en estas cosas se nota que se está quedando muy, muy pero, atrás. Pero es que en ese sentido, que demanden a los Monty Python por la vida de Brian, por ejemplo... Que eso sí es cebarse contra la iglesia y no poner una estructura arquitectónica que encima no haces ninguna referencia religiosa. Yo digo que el juego no les gustó, lo debían probar o algo y dijeron esto. Dijeron, uy, esto no, es que... Este anti-aliasing, estas texturas... No, el anti-aliasing este Dios no lo permitiría, ¿no? Dios, como a buenos hermanos, a todo el mundo le daría la misma calidad como Gears of War. El Blu-ray se pone por delante gracias a las PlayStation 3 europeas. De nuevo, Europa habla. Bueno, pues sí, como pasara en su día con el DVD y PlayStation 2, ahora parece que la historia se repite con Blu-ray y PlayStation 3. De acuerdo con datos facilitados por la Blu-ray Disc Association, que obviamente es muy objetiva tampoco creo que sea, siendo de la propia Blu-ray, pues bien, las ventas del HD-DVD eran superiores a las del Blu-ray antes de PlayStation 3. Antes de que saliera al mercado en Europa, el 23 de marzo. Pues bien. A ver, en parte es lógico. Lógico. Si es porque que no habéis no era existía, lo más barato, no existía era. Tal lector, era más barato el HDVD igualmente. Efectivamente. Pues bien, la semana inmediatamente posterior a la salida de la consola, el 87% de las ventas de películas en HD eran Blu-ray. Bueno, pues bien. Recientes datos concernientes a las ventas del mercado HD en Europa revelan que ahora, o ya hoy en día, ya después de unos meses, Blu-ray sigue superando en 3 veces las cifras de su inmediato competidor, HD-DVD, acaparando ahora mismo el liderato con el 84% del volumen total de ventas. Pues muy bien, pues que les aproveche. Pues lógico. A mí, francamente, eso me demuestra el poco gusto por el cine que tiene la gente que compra Blu-ray. Porque si miras el catálogo, bueno, ahora ya se pone un poco las pilas Blu-ray a partir de junio, pero antes de eso, todo lo que hay en Blu-ray es prácticamente mierda. Ya. Yeah. Así de simple y así de llano. Y HDVD realmente veías películas con más caché y mejores, y además muchísimo más, o sea, mejor, con más extras, quiero decir, y todo. O sea, no sé. La gente se ha comprado la Play 3, se ha comprado sí, una sí, HDTV sí, está claro, está y quiere claro. Probar el contenido HD. ¿Qué hace? Pero se compra de forma tan exagerada, no sé, me deja alucinado. En fin. City of Heroes, otro videojuego que llegará al cine. Tom DeSanto, concretamente, será que era productor de películas como X-Men o la eminente Transformers, es el que ha adquirido recientemente los derechos para llevar al cine el juego, el MMORPG de NCSoft, City of Heroes. Pues bien, según sus palabras del Tom DeSanto este, productor de cine, dice que vea a City of Heroes como la próxima gran franquicia de superhéroes. Hombre, obviamente, como puedes meter lo que quieras y más, pues la imaginación la pone uno mismo. La idea de Santos concretamente es adaptar el juego en un principio como película de acción, pero después, si tiene éxito, lo llevaría incluso a formar parte de alguna serie de televisión. ¿Y qué haría? ¿Un Heroes 2? Porque claro, Heroes no, haría... Pero sería de otro palo, o sea, sería más realmente superhéroes de... Más luchas, o sea, más en un mundo donde los superhéroes son reconocidos van, y son... Van con las mallas, van con la capa, etc. Yo probé en su día City of Heroes, me gustó y creo que obviamente como formato de cine o televisión o cualquier audiovisual puede funcionar. Porque es lo que digo, es imagínate un cómic en el que pudieras poner cualquier superhéroe con cualquier superpoder que tú quisieras y en un marco de argumental que te dé la gana, pues. Bueno, veremos una mezcla pues de Spider-Man con los Cuatro Fantásticos, Batman, algo así. Veremos qué sale. Parecidos, porque por temas de licencias no podrán usar los mismos, pero obviamente las referencias serán claras, seguro. Microsoft desmiente una inminente bajada de precio en Xbox 360. Pues así es. En una entrevista con Bloomberg, David Hufford, manager de Microsoft, dio a entender una inminente bajada de precio para finales de año. Pero ahora ha salido a la palestra el propio David desmintiendo dichos comentarios que señalaban esta reducción de precio. Lo que comentó es: mis palabras desafortunadamente han sido sacadas fuera de contexto y han sido publicadas como si yo estuviese señalando una futura reducción de precio. No lo dije ni lo diré. Permíteme un apunte. ¿Sería necesario? Sí. ¿Sería necesario ya? Más que aconsejable. Vale, aconsejable. Me prefiero mejor esa vertiente, pero lo sería. Ya es el segundo año, pero tercera Navidad, ¿no? Finales del 2007. Claro. Sí. Es que... No, sé, segunda... Tercera Navidad. Tercera Navidad, pero segundo año. Segundo año, correcto. A ver, al parecer las condiciones de mercado y el precio de Play 3 no invitan a que haya una reducción de precio en ese sentido. Pues las ventas de 360 van bastante bien para lo que es la consola frente a una Wii arrasadora y el nombre PlayStation, pero de momento lo que dicen es que se niegan a reducirlo, pero yo creo que para aquello noviembre... Sí. Algún pack aquello contundente... A lo 3. Y aprovechas ya y bajas el precio... A lo 3 Assassin's Creed 400 euros... Por ejemplo. No, premium... No. Y lo rompes. Potente, Halo 3 a 3,75. Sí, algo así. Premium. Y ya tienes mercado y un año de live. Eso ya por 400. Seis meses. Venga, va, por 400. ¿Quién da más? Nos lo quedamos. 400. 400 a la 1, a las 2, a las 3. Capcom firma... ¿Con quién? Pues cómo no, con Steam. Con Steam. Todos apuntan al carro Steam. Al carro Steam o al carro PlayStation Network o Xbox Live Arcade. Es la era del contenido digital y vamos... Empieza a ser la era del contenido digital. Estas plataformas están que se salen. Concretamente, pues Steam va aumentando con sus partners, con sus asociados. Y ahora es Capcom, la primera editora japonesa además, que distribuirá sus juegos también en Steam. Juegos como los Planet para PC, Onimusha 3, Devil May Cry 3 Special Edition o Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix serán los primeros juegos lanzados a través de este servicio de Valve. También han prometido futuros juegos de PC para esta plataforma y bueno, pues en declaraciones de la propia Capcom, evidentemente alaban el servicio y dicen que Steam es el sitio ideal para ir con sus títulos, que Valve ha creado una inmensa base instalada de jugadores. Recordemos que hace poco leíamos una noticia que eran 13 millones, creo recordar. 13 millones ya. Sí. Qué barbaridad. Y que de manera natural encajan en este perfil de juegos creados por Capcom. Bueno, buena noticia para este tipo de negocio que se va consolidando y sobre todo que una empresa japonesa apueste también por este tipo de negocio, sobre todo. La consultora Gartner cree que Wii será un fracaso en el futuro. Y es otras polémicas conclusiones que en boca del analista Ben Baker, la consultora afirma que la Wii atrae principalmente a jugadores ocasionales y que es bastante cuestionable la permanencia de estos en dicha plataforma. De modo que no sería raro, según él, que perdiesen todo el interés por la consola. Además, el analista considera que en un par de años la gente percibir a la consola como algo arcaico, con poca resolución y bajo rendimiento, por lo que tenderán a rechazarla. Debo confesar que yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de este hombre. Yo, a título personal. Claro, yo también a título personal. A título personal. Mucha gente todo esto se la suda hablando. Naturalmente, plata, naturalmente. Dudo pues, que pase esto. Pese a que veo su parte de razón en dichas declaraciones. Sí, sí, es que tengo tan claro el precedente de Nintendo DS. O sea, es que recuerdo también en mi mente la cantidad de artículos que salían con la Nintendo DS. Que si no va a triunfar, que si la PSP se la iba a comer, que si tal. Ya veréis. Ya veréis, es que no solo va a arrasar, sino que va a arrastrar a gran parte de la industria a que la siga, y eso va a provocar que se cree una dicotomía bestial. O sea, estén los Next Gen para los hardcore y los juegos casual centralizados dentro de Wii. Es que ya veréis. Pues que no hace falta ni irse a... ¿Por qué no montamos una consultora así total para decir esto y luego nos pagan? Ojalá. Si pagan bien, aquí nos tienen. Pues digo, que no hace falta ni irse al ejemplo de portátiles en sobremesa. En la generación anterior, salvando las distancias, también Play 2 técnicamente era una consola que lloraba ante Xbox y no, eso no le supuso ningún problema para... Sí, pero la diferencia no es tan abismal. Bueno, pero hemos visto juegos que se reían de bastantes de Xbox. Pero me refiero que está claro que el público nunca ha buscado la consola más potente. Al menos hay precedentes de ello. EA ampliará su catálogo para Mac, gran noticia. Así es, en la reciente keynote del genial Steve Jobs, CEO de Apple, hicieron un anuncio para animar un poco a los jugadores de que con los Macs también se puede jugar, de que el tema gaming sigue vivo en Mac, y trajeron a la keynote, a la presentación, a responsables electrónicas que dieron varias noticias al respecto. Comentaron que darán soporte a Mac, que no se olvidan de esta plataforma y que bueno, pues sus primeros títulos en llegar a Mac recientemente serán Command & Conquer 3, Battlefield 2142, Need for Speed Carbono y Harry Potter y la Orden del Fénix. Además también comentaron que en el futuro sus próximos lanzamientos deportivos, pues como FIFA, NBA o el Tiger Woods, llegarán al unísono tanto en PC como para Mac. Una muy buena noticia para esta plataforma y para los jugadores en general, pues siempre va bien que todos estos títulos lleguen a más gente. Y bueno, Mac, ¿por qué no? O sea, está demostrando que llega lejos, que es una máquina potente, a mí me encantan, y si se puede jugar con ellos, pues ahí está el precedente, por ejemplo, muy reciente de World of Warcraft, que ha demostrado que la base de jugadores de Mac es muy amplia. Pues también tendrá su pequeño público estos juegos en Mac. El día 28 habrá un nuevo tráiler de Grand Theft Auto 4. Y así es, todo lo que salga sobre Grand Theft Auto es puro hype. En este caso, otro tráiler de dicho juego donde podemos está titulado como Looking for that special someone, que viene a ser algo así como buscando a ese alguien especial. Nada más se sabe, solo estar expectantes a la web y a ver qué más nos puede mostrar sobre este juego. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Este Grand Theft Auto 4. A mí ya me cansa, tío. GTA 4 arriba, GTA 4 abajo. Joder, pensaba que me ibas a seguir la coña. Sí, es verdad que cansa. Nah, tío, o lo sacan o no lo sacan. Y que enseñen algo si lo van a sacar a final de año, pero que no mareen la perdiz. Que, oh, GTA. Yo creo que ya no es lo que era GTA. Ya no, al menos a mí ya no me levanta esa expectativa de, oh. Yo solo sé que cuando salga, lo que veré será la portada en la estantería de las tiendas y no veré más. Eso sería sencillo. ¿A qué te refieres? A que no veré el juego. Que me da igual, tanta expectativa, tanto hype. Es que no hace falta ya cansa. Lo probarás, no, hombre, yo lo probaré, intentaré probarlo. ¿Para hombre, qué? Yo la verdad que... ¿Para qué? Para opinar. Hombre, para verlo... Puede sorprender, no sé. Pero me refiero... ¿Qué? Hombre, a ver, probarlo siempre sabe probar. Pues probaré la demo en todo caso, y con eso tendré suficiente. Si no me apetece, de verdad, no... Es que yo habiendo jugado a Crackdown, que realmente da las posibilidades que pero siempre eso he querido ti, jugar eso a ti, Freeman, en Grand Theft Auto. Freeman se está volviendo un GTAero, no, se está volviendo un fan. Yo en GTA lo que quería hacer era saltar, destrozar trenes y cargarme edificios. En pues dentro de poco, 4 lo harás en Next Gen. Dentro de poco se va a comprar el PS7 y ya tenemos ahí a un ejemplo más español. El FIFA y el Need for Speed, ahí Pro Street. Claro. Ojo el Pro Street, Freeman. Te lo digo en serio, ojo, ¿eh? sí. Oye, y quizá... Ahora no, tío, es que serían ya... Imagínate que me gusta Grand Theft Auto y luego el Need for Speed resulta que está bien. Te va a hacer dudar entre Burnout y Need for Speed, pero no, es que... No. Dudar no, o sea, Burnout está ahí. Y lo rematará con los Sims. Ahí está. Y ya tenemos a Freeman cambiado. ¿Duken? No, todavía queda. Pero bueno, si quieres le enseño este otro. ¿A qué se refiere? Los jugadores ya llevan esperando desde hace largo tiempo que 3D Realms revelara algo más de información de su más que esperado Duke Nukem Forever, que salvo a un par de mini capturas, que no sé ni cómo lo llaman capturas, eso tan pequeño. Sí, eran avatares para el Messenger. Sí. Pues nada, a la espera de esto... A la espera de eso, el... Perdona. Rafael Van Lierop, que es el nuevo director creativo del estudio, declaró que en una reciente entrevista ofrecido para el portal de Gamma Sutra, tiene planeado realizar dos grandes anuncios en los próximos 6 meses, aunque ninguno será sobre Duke Nukem. O sea, bueno, fantástico. O sea, tenemos Duke Nukem por acabar y anunciaré 2 juegos más. Bueno, muy bien. Dentro de 10 años saldrán. Es una gran manera de trabajar. De quizá de todo el material que han desechado de Duke Nukem, ya tienen suficiente nuevos, ¿no?, para hacer 2 juegos. Qué grande. Oye, tío, mira, posible. Que nos hacemos un juego. Oye, mira, vale. me sobran 4 models, 2 escenarios, sí, una textura y un efecto, tío, de este motor. Oye, ¿qué hacemos? Qué hacemos bueno. Un juego más. Venga, va, pilla el becario del café y ahí cae un juego. Montarlo y en 3 meses ya está. Uy, pues. 3 meses, nada, tenemos 10 años, tranquilo. Sí, claro, han sido precedente, pueden hacerlo. Claro. Lo que me hace gracia es cómo lo explica, que en sus propias palabras dice: puedo decir que tenemos un gran anuncio que será revelado durante los próximos 4 semanas. Y no estoy seguro, pero creo que tenemos otro anuncio mayor a revelar durante los próximos 4 o 6 meses. Ni siquiera lo sabe. No lo sabe. Es como decir, muy bien. Quiero hacer esto, que a lo mejor os enseño algo, a lo mejor no. Dices, vamos, pavo. No. Y termina diciendo: no puedo desvelar exactamente la naturaleza de dichos anuncios, pero ¿será sobre Duke Nukem? No. Vale, gracias por la información. Y a mí lo que me flipa es cuál es la productora que está detrás para financiar este estudio durante 10 años. ¿Cómo lo han hecho? No, a ver, muchos problemas creo que también han sido por parte de eso. Sí. De que al final las productoras se sentían con el pelo tomado y han dicho: oye, que te vayas a tomar viento un ratito. Imagino que parte de los problemas habrán ido por ahí. Hombre, de hecho... Es lo que han hecho, valga la redundancia, sí, tomar viento durante 10 años. Ahí que le subiera por abajo, en vez de rascarse, pues ya el viento le rasca solo. Directamente, sí. Para que durante 10 años, ¿sabes?, no tengan nada más que hacer. Veremos. Luego quizás sale juegazo y nos flipamos mogollón. Pues bueno, nos fliparemos y Yo creo que sí, o sea, reírnos, fijo que nos vamos a reír muchísimo, al menos. A ver, la cuestión será reírnos con ellos o de ellos. Ese será el matiz. Con ellos, va. ¿Sí? Venga. Que no se diga. Minisección E3. Y el E3 dice: rumore. Hay una nueva versión. Puede haber una nueva revisión de PSP. Puede. Los rumores. Ojo. Los rumores están ahí, están volando, ya se oyen, ya se intuyen. Y ahora es la conocida web Kotaku que dice que esta nueva versión sería desvelada al público en el próximo E3 de este año y contaría con multitud de mejoras. Una batería 4 veces más longeva. Ojo, ¿eh? Gracias al uso de la tecnología LED en la pantalla. Una lectura más rápida del UMD, gracias a Dios. Sí. Una memoria interna de 8 GB. Ojo ahí, ¿eh? Ahí, calité. Viva el homebrew. Un diseño más delgado y una sustancial mejora en los botones y la cruceta. Serían las características de este nuevo modelo. Además, el precio no sería superior a los $170. Y llegaría en agosto o septiembre. ¿Qué haces así, Freeman, en plan olímpico? Arqueando los brazos y... Ya tengo la mía. Como sea así, ya tengo la mía. No, yo también. Me voy a vender la mía y me compro la revisión. Vale, está clarísimo. Vale. Culo veo, culo quiero, tío. 60 euros. Vale, hecho. Vaya mafia si estáis hechos. A ver, la verdad es que de confirmarse esto... Sería muy, muy grande. Sería una revisión realmente buena, ¿no? Como exacto. En su día fue la Elite con respecto a la DS, que era buena, pero tampoco supuso tan avance. Sí, que olía a timo, vamos. En cambio esta dices, ole. Pero es que Nintendo no tima. Qué si vale. Nintendo saca una revisión, alabada sea Nintendo. Viva. Viva Nintendo homenajea a la consola anterior. Exacto, sí, la homenajea, sí. Tira el jabón al suelo, Nintendo. Pues a ver, en el E3 quizás salemos de dudas, veremos. Pues será grande, de verdad. ¿La sacarán tan delgada como esas teles flexibles que tienen Sony? ¿Qué teles flexibles? ¿No lo has visto? No, la tecnología no es de Sony. Lo que pasa es que Sony la ha aprovechado para... La ha aprovechado para un tipo de unas teles que son del tamaño de un Dyna 4 y las puedes doblar. ¿Y tiene calidad eso? Que sí tiene calidad, es espectacular. Sí. La calidad que tiene, de verdad, es increíble. Sí. Busca vídeos en YouTube. Sí, joder. Es una pasada, ¿eh? Se vale, vale. De hecho, lo colgaron en el foro. Ah, vale. ¿En qué post? Pues en uno de los muchos. Ah, bueno. Pues si alguien lo recupera, por favor, que me lo diga. Es que postean tanto que es imposible seguir el ritmo. Sí, uy, vamos, esto parece Merestation ya. No, no. Tan... No, porque hay calidad. Bajo, no, porque eso, hay calidad de eso, gente eso. En nuestro foro. Siguiente rumore. Killzone quiere callar más de una boca y además a las más críticas. Ojo ahí, ¿eh? Pues eso es lo que dice Guerrilla Games, el estudio encargado de Killzone. Han corrido muchos ríos de tinta de diversos colores. Después de tanta guerrilla es normal que corran tantos ríos de tinta, ¿no? Ríos de sangre sería más bien, pero bueno. Sí, o... Bueno, en al principio los ríos que corrían de sangre no eran, eran así blanquecinos. Pero... De babillas, te refieres. Sí, sí, sí. Claro. Luego se resacaron, no, a ver que era mentira mal, todo. No penséis mal, eran babillas. Sí. Jomina. Bueno, pues lo que decíamos. De hecho, lo que comentan es que para calentar el ambiente del E3, dicen que van a callar las bocas de los más críticos, empezando por ellos. Que dices, bueno, vale, el comentario no está mal, pero... Estamos ojo, ahí. Ojo estamos con el humo. Al acecho. Ojo con el humo. Ojo con el zumo, no te flipes mucho. ¿Con el porque zumo? ¿Te he dicho zumo? ¿No quieres tomasol o no quieres PMI? Disfruta la fruta y vive sin azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Minute Maid Premium. Ah, vale, de humo. Y yo, ¿de qué coño he dicho? Claro. No, ¿de qué va a ser? ¿De zumo? No. Bueno, pues eso, que cuidadín con lo que enseñan, porque tienen ahí a un montón de gente a la expectativa, muchos simplemente por diversión. Yo creo que hay gente que saquen lo que saquen, igualmente van a ir... ¡Mierda! Que luego están en no, casa... No, es como L3 y cosas así, pero bueno, esperemos. De hecho, a ver qué enseñan, porque es que el referente de Killzone no era un gran juegazo, era un juego que no estaba mal. Y Killzone fue la intro y ya está, o sea, Killzone 2, pero es que no hay más. Bueno... Es que no sé... Se ha flipado mogollón con este juego cuando tampoco hay tanto para fliparse. Creo, vamos. Pues PlayStation 3 quizá necesita un juego de esta categoría para competir con un Gears of War, un Halo 3, algo así. ¿Qué? ¿De hyposo? ¿Por qué otra cosa? No, de que arrastre a masas. Entonces yo creo que están intentando convertir la franquicia Killzone en algo así, en algo tan grande. A ver si es verdad. No sé si lo conseguirán. Nintendo revelará su misterioso hardware. Coming soon. La semana pasada ya se llegó a comentar que se rumoreaba un nuevo hardware, nadie sabía nada. Y una semana más tarde, varias fuentes online han argumentado que según en un podcast americano, que afirma que varios juegos de la Neo Geo podrían ser lanzados en un futuro a través de la consola virtual de Wii, utilizando considerablemente más espacio que los títulos ya distribuidos, con lo cual justificaría que ese nuevo hardware podría ser un disco duro para la Wii, un nuevo disco duro. Que sería un disco duro USB, quizá. Sí, claro. Claro, ya, claro. Ya existe, ¿no? En plan lector HDDVD de 360 al ladito, con una de las esquinas ahí inclinada, y ya está. A mí estos añadidos no me convencen, ¿eh? Habrá que verlo, pero a priori... Habrá que verlo. No sé. Pues bien, señores, llegamos ya a la finalización de las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa y volvemos ya para encauzar The Real Driving Simulation con Forza 2. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. En un análisis de un juego de coches, solo puede sonar una banda sonora de fondo cuando hablamos de ello. Solo hay una. La reina de las bandas sonoras de juegos de coches. Metropolis Street Racer. No podía faltar a la cita, la gran banda sonora, que es en el único juego donde yo dejaba la música para que me acompañara en cada curva, en cada recta, en cada cronometraje. Gran banda sonora. Seguramente los que alguien ha escuchado el Forza Day, le sonará porque son entonces. El Forza Day de Moncada Juego 2. El Forza Day de Moncada Juego 2, efectivamente. O análisis de Project Gotham Racing 3. Siempre está aquí, siempre nos acompaña. Aparte porque tampoco me ha sido posible conseguir la banda sonora de Forza 2. A mí sí. ¿A ti sí? A mí sí, bueno, pero tema lo a tema sabía. Habrá sido. Sí, sí, no, tema a tema, pero es que lo sabía. Y me has comentado que la tenías, no, directamente. Por supuesto, o sea, sé que va a traer Metropolis Street, claro, Racer, sí. No hace falta comentarlo. Claro que sí. Tiene que sonar, está claro. Pues empezamos, señores, con esta gran banda sonora y este grandioso tema Club París. El análisis profundo y hondo de Forza Motorsport 2. Pues empecemos, introduciendo un poquito y levemente, sin esta pedazo de derrapada que quizá algún día os posteo. Es que ha sido descomunal. Ha sido descomunal. Yo lo leía y no sabía si fliparme contigo o reírme de ti, porque es que esto, no. Lo sé, o sea, la he escrito en 10 minutos. Pero es grande, así, tal cual. Es grande. Un poquito de introducción para los que no estén acostumbrados a lo que es la simulación, al menos puedan entender de dónde surge esta pasión que tenemos muchísimos usuarios por los juegos de conducción y por la verdadera simulación. Básicamente porque la conducción en competición es uno de los pocos artes en los que ser humano y máquina van al unísono. Es decir, un arte en el que un montón de gente con muchísimos conocimientos, con muchísimas ciencias, matemáticas, aerodinámica, física, mecánica, se entrelazan para que una única persona sea capaz de sacarle el partido a todo lo que esos ingenieros han imaginado. O sea, una vez hecha la fusión entre el conductor y la máquina, este ente sea un artista que trace dibujos perfectos en los mejores templos dedicados a ellos. Los circuitos. Los circuitos. Di el símil, por favor, de la máquina, del hombre, que se fusionan. Ese símil friki que has puesto, esa nota entre paréntesis, gran nota, de ser Shinji con el Eva 01. Ahí está. Así es. Grande, grande. Pues así se sienten muchísimos pilotos con su máquina, como Shinji encima del Evangelion. Sí, porque yo también despotrico, ¿eh? A veces cuando me monto encima de uno de los coches de Forza. Pensaba que ibas a decir uno de los Evas y yo. No, ya sí. Tenemos llamada. Si me subiera un Eva, no estaría aquí. Hola, buenas noches a esta llamada. Hola, buenas noches, soy Clopeci. ¿Qué tal, Clopeci? ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. ¿Estás bien? Pues, ¿No estás herido? ¿No te han dado? No, no me han dado. Vale, pues coméntanos. No, bueno, no sé, creo que acabáis de empezar el especial de Forza, no lo sé, porque estoy teniendo problemas con el streaming. Sí, justamente acabamos de empezar, así es. Sí. Vale, pues nada más, eres para comentar un poquito, un par de cosas. Coméntanos. Lo primero, comentar que yo era totalmente reacio al juego. Bien. Porque yo soy un amante del arcade y realmente la simulación me da pánico. Ajá. Yo cojo un simulador de coches y me da miedo. O sea, porque me aburro totalmente. Y probé la demo del Forza y la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, y es que probé el juego y me ha encantado. Mira, ayuda muchísimo a los noveles a introducirse y a jugar. Y a mí se me está haciendo muy, muy agradable. Un gran punto. Ese es un buen punto. Y entonces digo que quizá que amantes del arcade pues que se animen a probarlo porque realmente merece la pena. O sea, realmente es tan bueno que gusta. Totalmente de acuerdo. Yo me sentí muy reflejado con esta opinión. Como lo he dicho al principio, que probé el juego y no me pareció tan simulador difícil, sino que se mastica muy bien, sí, para que la gente. Menos. Sí. Y luego el otro detallito que quería comentar era un poco el tema del volante, porque he conseguido el volante y entonces lo que sea como de decir, joder, esto está guapo, pues muchísimo mejor porque te metes más en la acción y tal. Pero la verdad es que se consiguen muchísimo mejores tiempos con mando que con volante. Ajá. Eso es un detalle que comentaremos en profundidad en jugabilidad porque le tenemos un post-it puesto en esa parte, tenemos un post-it puesto ahí en jugabilidad porque sí que es cierto, sí. Claro, entonces pues nada más era el dato este. Muy bien. Y bueno, nada más, bueno, ya de paso aprovechar para felicitar a Fukui, que ya es su cumpleaños. Cierto, ay, 30 segundos ya, felicidades Fukui. Gracias, gracias. Está esperando a las 12 para llamar. Muchas gracias, verdad. Tío. Ah, por eso se llamaba hasta ahora, pillín. Claro. Ay. Muchas gracias. Es verdad, 30 segundos ya, Dios mío, están al loro, a la que te despistas con poner play y subir un fader ya. Ya está. Se te va la castaña uno. Muchas pues gracias. Pues nada, Clopetsi, muchas gracias. Bueno, pues nada, venga, hasta luego. Venga, nos vemos, venga. Hasta luego. Adiós. Qué grande ahí. Tu 27º aniversario. 27 añitos, mira. 27 añitos ya, pero si sí eres un crío. Aún tienes el culo suave como el de un bebé. Soy el viejete de aquí. ¿Qué haces jugando todavía? A tu edad deberías ya tener una hipoteca y estar casado. Ya. Y sí, con un hijo en camino. Claro, claro. Hombre, faltaría ahora, más. Ahora voy. No sé qué pensará. Pero bueno, mañana se lo propones. Sigamos. Bueno, yo iba a decir que en esto del arte de la conducción y el arte de los videojuegos hay un pequeño espacio para la nostalgia y para esos coches un tanto viejos pero que siguen dando un rendimiento y que a medida que pasan los años aún tienen más que decir. Felicidades, Fukui. Era mi. Yo lo tenía pensado, lo iba a empalmar tal cual, pero se me ha adelantado el melón este. Lástima. Qué friki que eres, primo. Pero bueno, muchísimas felicidades. Gracias. A los 27. Gracias, creo que también es de parte de todo el On Team. Nada, ya podemos pasar al análisis, no os preocupéis. Se agradece este. Qué grande, tío. Esta felicitación tan cálida. Continuamos con el lo que es el concepto de simulación para que muchos entren en este tipo de arte y la cantidad de sentimientos que disfrutamos muchísimos de estos aficionados con las bondades que nos dan este tipo de juegos. Son muchos los nombres que hay detrás, sobre todo en PC, GTR2, Need for Speed, R-Factor, Toca Drift Driver 3, el ya añejo Grand Prix. Qué grande era Grand Prix, madre mía, pero muy grande, ¿eh? Todos los que hayan jugado a este tipo de juegos sabrán a lo que nos referimos, esos detalles impagables, pues tras perseguir a nuestro adversario durante curvas y curvas, que en el último suspiro de concentración absoluta consigamos rebasarle por nada, por una centésima, ese espíritu de superación, esas horas y horas que te hacen convertirte en absoluto experto en mecánico, configurando los motores, adaptando el coche a tu estilo de conducción y conseguir así esas milésimas de más junto con tu conducción, son ese tipo de detalles que los que los conocemos, los disfrutamos, lo agradecemos muchísimo. En cuanto a simulación, y dentro de ya lo que es la introducción a Forza, comentar que Forza Motorsport es un juego que salió para Xbox en una época en la que la verdad Xbox estaba bastante bien surtida de juegos de conducción. Habíamos visto un fantástico Rally Sport Challenge 2, que era juegazo. También habíamos visto Project Gotham Racing 2, sin olvidarnos de Toca Race Sobre Driver todo. 2. Exacto, Toca 2. Y además en PlayStation teníamos el sempiterno Gran Turismo. Pero digamos que faltaba un juego que planteara unas bases de una jugabilidad, de una simulación más exigente, tirando a más perfecta, con una sensación de control y jugabilidad, que dejara un sabor quizá más intenso del que ya habíamos visto. Un poco con la idea que se trasladara toda esa simulación que en PC se encontraba, pero vamos, miraras donde miraras tenías un simulador de calidad. En consola no era así, y un poco se buscaba ese juego que llenara ese vacío, y así es como nació y cumplió su objetivo Forza. Así es, lo cumplió de una manera sobresaliente, ilusionando, planteando unas premisas que muchas veces eran ideas excelentes, bien matizadas, pero otras que faltaban unos detalles por pulir, aquel vibratar, que estaba muy bien, pero que quizá le faltaba un poco más de empaque, y se notaba que Forza Motorsport, la máquina le venía grande. O sea, le notaba que necesitaba muchísima más potencia, y era obvio que presentada la 360, los chicos de Turn 10, que es así como se llama el estudio, se pusieran manos a la obra para pulir y perfeccionar Forza. Y ya pues debemos decir que lo han hecho, han elevado el listón un grado más, hasta conseguir el modelo a seguir en la simulación de consolas. Pero, eso sí, como todo no hay, exento de fallos, no exento de fallos, obviamente, que iremos comentando a lo largo del análisis. Y entremos ya... ¿Cómo se ve Forza esos primeros momentos? Lo sí. Que es el apartado... Ahondemos ya, apartado técnico, es decir, gráficos en este aspecto. Pues a ver, supone un cambio abismal y una gran cantidad de elementos respecto a su antecesor. En conjunto. Por parte, obvio, y en conjunto, efectivamente. Así es. A primera vista, el título realmente no muestra una calidad excelente. No transmite esa espectacularidad y a nivel estético quizá le falta un mayor tratamiento de luz y texturas un tanto más realistas. Más o menos nuestros ojos ya están acostumbrados a la Next Gen. Hemos visto por ese Forza Racing 3, que fue el primer exponente. Vimos también el buen trabajo que hizo Carbono también en luz, por ejemplo, en efectos de luz. O sea, ya estamos un poco adaptados y es loable el apartado gráfico, se ve realmente notable y en algunos puntos excelentes, pero es eso, estamos ya acostumbrados y no sorprende. Gusta, pero no sorprende. Así es, a nivel de escenario pasa un poco lo mismo, si bien el escenario está muy bien recreado, con mimo y muchos detalles, pecan de un vacío y una sensación algo desolada. Que... Pero bastante, ¿eh? Bastante, da la sensación siempre de que juegas tú contra los exacto, coches. Exacto, sí, sí, o sea, te encuentras en algún circuito, pues, un pegote de público aquí, un árbol allá, un pequeño roulot y poco más. O sea, donde alcanza la vista parece que todos los circuitos estén en una estepa africana y solo falta que venga un tigre. O sea, es eso. Sí, la verdad es que en ese sentido le falta muchísima más dinámica de escenario a nivel de sí, público. De ambientación y un sí, poco de sensación sobre de que... Sobre todo ambientación, exactamente, sí, es que eso. Se podía ver que si bien tiene público y si bien tiene un nombre propio los escenarios, que es la textura del asfalto, ajá, que es brutalísima en todos los sentidos, tanto por la recreación, la plasticidad y lo bien que recoge las frenadas y por lo tanto la marca de las gomas desgastadas. Sobre todo también cómo se un poco se desplaza la luz también encima del asfalto a medida que pues vas girando con tu automóvil. Sí, claro, pero tiene una de arena que es por ejemplo la textura de la hierba. Ahí está. Que palidece bastante ante una textura también recreada como la de... Textura plana, cuatro manchas un poco amorfas y... tres o cuatro splines planos repartidos por ahí para crear maleza. Es que, vamos, técnicas usadas años A en juegos de aventura. Sí, pero bueno, pero a son esa detalles. Velocidad, sí. Son tampoco detalles. Lo notas, pero al fijarte son detalles que al final cuentan. A nivel de vehículos, bueno, decir que se ha modelado más de 300 vehículos con sus propios diseños, estéticas y configuraciones de toneo. Y de con tuneo. Un resultado muy, muy óptimo. Muy, muy bueno, sí, sí, sí. Se nota el trabajo en la caracterización, en las texturas, es lo que se... Es donde más han puesto empeño, realmente. Sí, sí. Y sobre todo en, bueno, lo que comentaremos más adelante, que es en la interacción de esos propios vehículos sí. con el escenario. En sí, el modelado es muy bueno. La iluminación pasiva también ha sido bien recreada, con ciertos errores en la interacción con los coches, que a veces generan unas pequeñas líneas blanquecinas en contraste con lo que es la textura metálica del coche sí, y creando, el impacto de la luz. Creando como un pequeño dentado que es de la luz pasiva y no del propio modelado en sí. O sea, los correcto, modelados de los correcto, coches correcto. Son perfectos, salvo en algún momento cuando quizá los estás visualizando antes de elegir carrera, que al girar pues es inevitable crear un leve dentado, muy leve, pero es porque una línea recta normalmente sí. En diagonal o en curva pues pierde un poco de detalle de que, Que por cierto desaparecen las repeticiones. Sí, exacto. O sea, este pequeño defecto de la luz que crea este pequeño dentado, las repeticiones pues desaparece, efectivamente. Eso sí, si algo destaca sobremanera en lo que es los vehículos es que se deforman. Así pero es que no solo se deforman, sino que sufren rascadas. Que por cierto, la pintura ya no se queda en la pared como en el primer Forza. Gran punto. Había un detalle en primer Forza que a mí personalmente me impactó muchísimo. Sí, nos flipamos mogollón. Y esperaba encontrarlo en otros juegos. Que bien, cuando rascabas con alguna pared o con algún elemento del escenario, es más, podías incluso incrustar tu coche e ir avanzando rascando contra la pared y veías como progresivamente la textura de pintura del coche se iba creando en la pared en la que tú estabas rascando, y luego mirabas tu coche y veías que de forma más o menos real, pues se había desgastado esa pintura y estaba en el muro. Pues mágicamente, ahora esto no pasa. Los coches se rascan, tanto entre ellos como con cualquier muro, pero luego miras el muro y como si hubiera limpiado con Don Limpio, no hay nada. Y dices, tanto quizá os hubiera costado mantener ese aspecto, ya, no, que no es creo. Que le daba. Vale, es una parida, pero le daba ese toque que a mí personalmente me gustaba mucho. La verdad. Eso sumado a, por ejemplo, las fantásticas roturas de los cristales, la deformación de los neumáticos, roturas de lunas, en sí es un apartado soberbio, esa recreación, y necesario de cara a la jugabilidad. A ver, también comentaremos que no es como un Toca Race Driver, que uno es hostia a 250, destroza tu coche por sí, completo. O sea, te quedas sin carrera. Real. Te quedas sin carrera. O sea, se convierte en un acordeón. Aquí no. El coche sufre, a nivel mecánico sí que te quedas sin carrera, pero a nivel estético sí que el coche se mantiene. O sea, tiene un límite, digamos, de abolladura. Sí. Vale, pero que es bastante considerable. Luego otro detalle importantísimo es el de los efectos, las roturas de rumor con de motor con su correspondiente humo. Sí, el típico humo ahí de calamar. Sí, que se puede ver. Que de hecho, si vas detrás de un coche que tiene el motor dañado, como te tengas afecta. Vista en primera persona, no ves, a ras de no suelo, pico, no ves nada, no ves nada por culpa del humo que va dejando el coche. El único inconveniente es que el humo no tiene un aspecto demasiado volumétrico y si tienes un coche detrás, el humo traspasa el coche. Cierto. Que habría sido interesante que acabara de tener un poco de volumen y se aireara por encima. Ya sería. Hombre, es que pudieras ver cómo se, claro, se, o sea, moldea cómo pasa el humo. ¿Ves? Yo ese es un detalle que espero y llevo demandando en la Next Gen. Sí. El humo volumétrico adaptable al paso de los objetos. Al paso de los objetos. Bueno, no ha sido el momento, veremos si en un futuro lo es. Veremos. Otro detalle también es que si, por ejemplo, pierdes el alerón, este se queda toda la carrera ahí. O sea, si pierdes un elemento del coche... Y si lo golpeas, lo puedes ir haciendo en plan sí, fútbol. Sí, puedes jugar con él durante todo el escenario. No desaparece por arte de magia. Es un detalle que a Fukui le acabo de ver la cara y le ha sorprendido. Sí, no. Sabía que te sorprendería. No me había fijado. Alguna vez sé que me había chocado y había quedado un elemento por ahí desperdiciado, pero no me había fijado si luego al pasar estaba... Sí, puedes intentar clavarlo en medio y quizá llevártelo un poco y rascas. Sí, sí, en serio. Y creas chispas, las cuales también han sido recreadas. A mí como detalle... lo que me ha gustado más, o al menos me llamó primeramente la atención, fue en la repetición, en los discos de frenos, cómo es que van rojos. Sí, justamente sí, hoy lo comentábamos con Maneo. Sí, como de verdad. Vamos. Que creo que se han pasado un pelín. Sí, porque mira en que el fulguran, rojo, mira, ¿eh? Mira que o sea, parece, tío, parece ese casi... rojo parece que se va a fundir. Sí. Yo pensaba que, parece se había una tuneado, fundición. Pensaba que se había tuneado los frenos no, no, de no, no, no. luces. Yo, no, a ver, a, realmente se marcan, pero creo que no tanto. No lo sé, nunca he visto unos frenos. A ver, en competiciones, se ven, pero con la iluminación pasiva, si la cámara no lo enfoca, lo ves rojo, pero no de esa intensidad que parece que pueda iluminar por sí solo el escenario. Pero si por algo destaca de manera espectacular Forza 2, y es lo que compensa que quizá no tenga tanto impacto visual de forma inicial, es algo que han cometido, creo, bastante reviews, que es juzgarlo por la estética y no tanto por la matemática, pues si bien además Forza tiene cierto colorismo en los coches, son un tanto coloristas, un que destaca bastante, es que va a 60 frames constantes. Y se nota. Y se nota. Fuku, que tiene un ojo avizor en ese sentido, es lo primero que destacó prácticamente. Lo he notado sobre todo si juegas en vista externa. Siempre los juegos de conducción se resienten más en velocidad. En una vista interna es más fácil dar una sensación de velocidad. En vista externa, si va a 30 un juego se nota. Y en cambio este se nota la sensación de velocidad, incluso en vista externa, muy fluida, muy rápida. y pues bueno, definitiva rapidez como tiene que ser yendo a esa velocidad. El equilibrio técnico y la vistosidad de los gráficos controlados hacen hacen posible que se controle ese frame rate y en conjunto, al fin y al cabo, sea una gozada. Así es, porque es que yo me los imagino allí, ¿sabes? En la mesa de reuniones, cuando Forza 2 era quizá un sí. ente aún difuminado, decían, oye, a ver chicos, ¿qué hacemos? ¿Optamos por superar a Project Gotham Racing en acabado gráfico o no le superamos pero damos unos 60 frames constantes, un motor de físicas del cagarse y una sensación de velocidad brutal con un apartado gráfico notable pero no espectacular? ¿Qué hacemos, eh? Yo creo que es obvio la segunda opción, tirar por esos 60 frames, por un motor de físicas que calcula creo que 360 acciones por segundo, no sé qué dato dieron. Que al fin y al cabo lo que haces con Forza es potenciar la jugabilidad, o sea, tomando esa decisión, porque ganas en velocidad, ganas en movimientos, o sea, en agilidad de movimientos y un seguido, etcétera, es que logran eso, que la jugabilidad no sea mermada y no tengas la sensación de que vas a 250 kilómetros por hora y parece que vayas a 30. Correcto. Lo cual tienen muchos juegos que algunos de ellos ni te vienen con selector de 60 hercios. Correcto. Luego venden millonadas. Como detalle, decir que además Project Gotham Racing tiene la opción de... Project Gotham Racing, que diga, Forza Motorsport 2, tiene la opción de... muy acertada, desde mi punto de vista, pero obviamente inalcanzable, que es la de jugar a tres pantallas. La pantalla que tienes delante como lo que ves de frente, como si fuera el cristal, la luna delantera. Y luego las dos pantallas laterales como si fueran las ventanas del coche. Que no es claro. El primer juego que... En consola creo que sí, pero... En consola sí, pero... No, creo que Forza 1 también... Empecé a recreativa, por ejemplo, se ha encontrado bastante. Empecé juegos que lo permite. Lo que pasa es que la cuestión es que por hardware cuesta más, porque pienso yo, en 360, ¿cómo conectas tres pantallas? Te lo digo. Necesitas... tres consolas, tres juegos y tres teles. Venga, hombre. Sí. Y tiene la propia opción, dentro del juego, que es hacer esa conexión y ya te lo hace automáticamente. ¿Pero cómo conectas las consolas luego entre sí? Por cable de red. No, pero puedes conectar dos, una a otra. Tiene que ser por router. USB. Sí, creo. Ahora, es verdad. Claro, tiene que ser por router. O sea, no puedes. Pues, lo puedes vi, mira, puntuar mira, dos. Detalle pero no que tres. Nos pueden puntuar ahora perfectamente en el foro, porque es un detalle que ahora mismo se me ha escapado. O sea, puedes juntar dos, pero claro, el tercer puente ya no puedes hacerlo. Yo he visto vídeos y me da una envidia brutal. O sea, tengo que reconocerlo. A ver, nos podemos juntar un día los tres. Lo que ya no es tan fácil es llevar tres teles. Da igual. Bueno. Por probarlo un día. Llevamos los monitores, le que tendremos monitores del cagarse. Le pedimos el coche a alguien para poder llevarlo mejor y lo hacemos pues sí, ¿eh? Y pedimos un volante y al día siguiente lo devolvemos al centro que sea. No nos ha gustado, nos vuelvan el dinero, pero al menos en esa tarde, mira, ya, ¿sabes? Sí, ya está. Ya tenemos planning montado, me encanta. Un día ahí... grande. Vale, me apunto. Vale. Hostia, incluso en verano... Sí, vale, bueno. Mi tele no se mueve, que es la que más pesa. No, dentro de poco voy a tener una telecañera, o sea que... Vale, pues ya. Mira, ya tenemos tele. Si pueden ser diferente tamaño, yo puedo llevar las tres planas. Pero no, la tuya, de un tamaño. No, ¿la tuya de cuánto es? Planas tengo tres. Monitor de... Ah, ya, es verdad, PC es verdad, y dos es verdad. Teles. Bueno, ya lo veremos. Bueno, nos estamos yendo. Como detalles, comentar que lo estábamos diciendo, no tiene vista interior. No, o sea, vista de salpicadero. Sí, vista de con de el volante, como tiene por si hay varias vistas, la exterior, la típica de helicóptero, la de capó y la de arras de suelo. Comentar no, además. No, tiene cuatro. Sí, helicóptero, o sea, algo dos, más cercana. Eso, las dos de morro, helicóptero, morro y... y sin nada, o sea, capó solo y, con el y arras de suelo. A mí no me ha gustado sentido. Que no traiga de interior con vista del volante y salpicadero. Me gusta esa vista. Me resulta difícil, pero es un detalle que hubieran, sobre todo para el tema del volante. Claro. Es un detalle que se hacía necesario. De todas formas, ¿no estaba esa opción en el Forza 1? ¿Tampoco? No. Si no recuerdo mal, no. Pero ahora mismo me pillas un poco. Vale. Un poco perdido en ese sentido. Ya como punto final, los menús son directos, interactivos, sin detalles superfluos, pero con que dan el broche a un acabado gráfico de una calidad excelente y con una suavidad y unos 60 frames constantes, que es el detalle más importante y es el detalle que hace a Forza como Next Gen. A nivel sonoro, ¿qué tal suena Forza? Ojo, porque esto sí es Next Gen. Es increíble cómo suena. Es absolutamente espectacular. Eso sí, 5.1 y digital. Naturalmente. Básicamente porque si tenéis eso y lo ponéis al máximo y podéis disfrutar de ello, vibraréis en miles de sentidos. Pero porque os hará vibrar el subwoofer también, ahí, además, el aire sí. Que saque. El hecho de que cada rueda esté panoramizada, que puedas distinguir cuál es la rueda que está quemando neumático en un derrape, cuál es la que está pisando un piano y por qué zona está llegando otro jugador, es simplemente alucinante. Hemos visto muchísimos trabajos de sonido de una calidad muy buena dentro de la Next Gen, pero la verdad que este de Forza, con esa mezcla, lo bien diferenciados, sin sonar empastados, en algunas ocasiones sí. Eso iba a puntualizarte. Hay que reconocerlo. Algunas veces cuando se juntan, quizás, sobre todo en salida o las primeras curvas, que se juntan muchísimos motores a la vez, con muchísimos efectos sonoros sonando al unísono, sí que se nota un pequeño empastamiento en la mezcla, pero creo que también es en parte comprensible. Con lo que en ese sentido, sí. Digamos que además, podemos correr un, sí, un pequeño, pequeño velo, velo. Porque además, en tintes generales, es tan soberbio el apartado sonoro que, bueno, se queda con una pequeña mota negra y punto. Más detalles como lo bien que rugen las cajas de cambios, cómo se nota esa diferenciación de engranajes, cómo se solapan, cómo a veces notas encima la caracterización del sonido. Si tu coche está afectado, lo has notado salir totalmente nítido a nivel sonoro porque no tienes ningún daño, pero si por ejemplo te pegas una hostia, dañas un eje y dañas la caja de cambios, vas a notar cómo cuesta cambiar, cómo suena algo más diferente. El motor, las evoluciones es diferente. Exacto, exacto. Son de esos detalles. Detalles muy cuidados, por ejemplo, en Toca, también por ese aspecto de simulación, pero que aquí Forza 2 acaba de pulir este apartado, tornándolo totalmente excelente. Espectacular. Además, el efecto Doppler que se ve en las repeticiones, efecto en el que el sonido se va acercando a ti a medida que el objeto se va acercando a ti en la cámara. Cuando tienes una cámara fija y los coches pasan de izquierda a derecha, por ejemplo, notas cómo ese sonido te acompaña. Aparte, primero hay un pequeño eco, una pequeña que reverb los oyes de lejos. La eco va descendiendo a medida que el objeto lo tienes cercano y vuelve a crecer una vez ya se ha ido del plano central. Es absolutamente espectacular. Es que de verdad tenéis que jugarlo con un 5.1 digital para poder disfrutarlo en su aspecto más destacable. Un segundo, Freeman, que tenemos una llamada. Le damos paso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha colgado. Vaya. Bueno. Sí, la intentamos recoger luego, a ver si hay suerte. Eso por el lado de la recreación de efectos y sonido dentro de... Y aparte hay un detalle que me gusta, que ahora lo enlazarás con la música, seguramente, ¿no? Con el track musical que hay. Sí, sí, sí. Vale. Una música, creo que con una grandiosa tracklist, sí, bastante variada. Muy bien elegida. Muy bien elegida. Con acompaña color muy bien. Y toque. Acompaña muy bien en los menús. Es que es eso. En los menús. Solo hay música en los menús. O sea, no hace falta quitar la música para que en carrera no suene nada. Porque el que juega un juego de coches con música es... Yo lo cuento inaudito. Porque necesito oír el motor. Necesito oír... Si alguien viene, necesito oír cuánto freno y cuánto freno. En un simulador, se entiende. En un simulador, en se entiende. Arcade, en un arcade, en un burnout de Dassault. Exacto, claro. Pero en un simulador realmente hace falta. Y ya lo tenía el primer Forza y esto lo vuelvo a tener, que las músicas solo suenan en menús. En carrera no, o sea, es que ni suenan. Y es una maravilla. Y es que perfectamente podían haber puesto la opción de elegirlo o no. Pero es que, sinceramente, creo que dentro del propio estudio interno se plantearían ellos mismos, oye chicos, ponemos la opción, pero es que si la ponemos vamos a perder la esencia que estamos intentando transmitir. Desde este punto de vista obligamos a todos a que escuchen el motor. Exacto. Y es que si juegas en cambio manual... Bueno, es que eso ya es totalmente crucial. Bueno, es que básicamente es como el mover las piernas para andar, es... No, no, ya no te planteas, quito la música para escuchar el motor. Es que es como algo más. No, no, y es que de veras, incida... Perdona, no, es esencial en la estrategia del mismo juego, de saber por dónde te va a venir el contrincante para evitar ese golpe. Y pasa con muchos otros juegos, shooters, por ejemplo, que tienes que estar atento a los sonidos de los enemigos, pues este básicamente es lo mismo, no puedes estar jugando con una banda sonora. Totalmente, porque es que es eso, o sea, a veces puedes tener un pequeño despiste, pillar un bache que no tenías previsto y tú oyes que has pillado un bache y que una rueda te va a resbalar, o sea, lo notas antes de darte cuenta quizá que se empieza a inclinar la pantalla, lo que supone que el coche está haciendo un trompo. Con lo que al oírlo te da tiempo ya de dejar gas, poder mantener el gatillo un poco apretado para evitar que la inercia se lleve al coche y poder contravolantar lo suficiente para enderezar la trayectoria. Es que es clave saber si has tocado o no los pianos, ese sonido de sí, característico, todo, o sea, un piano, una hierba, lo que sea. O sea, realmente una gozada de apartado, muy buen cuidado y muy buen mimado. Y entramos en el apartado clave, que es la jugabilidad. El pilar básico de Forza Motorsport 2. Y atención, y ya pedimos perdón de antemano si nos dejamos algún detallito. Necesitaremos una hora más para comentar lo que es la jugabilidad de Forza. Sí, vamos a hacer unas pinceladas, destacaremos lo más importante. Nos pasaríamos una hora comentando sensaciones. Sí, sensaciones, y detalles, vividos. De es que yo he retocado esto y me ha pasado lo otro y en una curva yo hice esto. Obviamente vamos a dejar de lado las anécdotas y nos centraremos en contaros qué presenta el juego, breves sensaciones de lo que nos ha dado y nada, el resto que lo descubráis vosotros, que al fin y al cabo es lo que toca en un juego así. Señor Freeman. Pues nos encontramos con el típico, con dos modos en sí, el arcade y el carrera. Uno en el que simplemente es hacer carreras, ya sea contrarreloj, individuales o... O cumpliendo objetivos, que son los de exhibición. O cumpliendo pequeños objetivos, simplemente sirven para desbloquear coches que puedas utilizar más adelante o en el online o en el propio modo arcade. Eso sí, no os confundáis, modo arcade no es como el modo arcade de quizá Gran Turismo, que el juego pierde simulación. No, no, no, o sea, aquí la simulación se mantiene en todo el juego. Simplemente lo han denominado modo arcade para... diferenciarlo del modo un poco carrera, modo histórico, en el que pues sí que tienes unos circuitos que recorrer bajo unas premisas, X coche, X peso, X país, lo típico un poco que te puedes encontrar competiciones enmarcadas dentro de un contexto. El modo arcade quizás sería modo partida rápida o algo así. Sí, que de hecho es eso, se mantienen las opciones de simulación, pero a nivel de, va, quiero hacer una contrarreloj, quiero hacer una partidita, pues eso, una partidita rápida, pues el modo arcade te lo da. Luego tienes el modo carrera, que es, digamos, el pilar básico y el que dará más horas monojugador, es decir, dejando de lado el online, es el que dará más horas de Forza Motorsport. Obviamente porque tú empiezas con un piloto, el cual elige pues un tipo de coche, ya sea europeo, asiático o americano. Una de las marcas que puedes encontrar. Empiezas con un cochecito sencillo, europeo, pues con un Polo o algo así. Yo pillé categoría asiática para empezar. Yo estuve por pillarla también, pero... ¿Asiática? Sí. Quería ¿La A es de asiática? ¿Eh? ¿La categoría A es de categoría de asiática? No, es no, categoría... No, no. Empiezas inicialmente cuando quieres iniciar ya el modo carrera. Te dan a elegir los tres continentes en los que quieres empezar. Ah, vale. Eso lo único que te hará es que los coches de ese continente... Son las marcas de... Sí, exacto. Ah, las marcas de esos continentes, pues tengas una pequeña ventaja en cuanto a precios, en cuanto a disponibilidad de coches. Es lo único. Los demás los tienes, pero sin esos descuentos o sin esa accesibilidad tan rápida. Y en mi caso, pues bueno, yo elegí Asia. Yo estuve también, pero al final me decanté por Europa porque quería ver el comportamiento de los Audi. Mira, por verlo, ¿no? Sí, simplemente por verlo. Y comentar pues eso, que el modo carrera iremos haciendo competiciones y a medida que avancemos y ganemos carreras nos irán dando unos créditos que podremos gastar en la compra de modos de configuración, tuneo y más coches. Créditos, además, que nos sirven para dos puntos importantes en cuanto a jugabilidad o cuanto a seguimiento del juego, experiencia de jugador y respeto de cada vehículo. Así es. Dos puntos que permiten, el nivel de jugador permite desbloquear nuevas competiciones. Quizá hay que tener pues nivel 1 para la competición amateur, nivel 4 para competición de tal circuito, nivel 10 para las semiprofesionales. Es decir, como si de un juego de rol se tratara, con esos mini puntos de experiencia vas accediendo a nuevas pruebas. Y los puntos de respeto, en cada coche logras entonces que los diferentes concesionarios o marcas te hagan descuentos, pues quizá en amortiguadores, o en llantas, o en intercoolers, o sea, en pequeños add-ons de los coches para, pues eso, para diferentes marcas. Sí, te vas creando una fama y esa fama repercute en cómo luego aprovecharás dicha fama, ya sea con compras, además que te regalan algunos coches cuando sí, te van regalando cierto coches. Nivel de tal casa Honda te ha mandado este coche. Cuando llegas a cierto nivel de respeto, a cierto nivel de jugador o cuando completas en las posiciones establecidas, cada competición te dan coches. Lo interesante de estos coches que te dan es que no sucede como, y permitidme ahora una leve comparación sin ánimo de ser negativa, no como Gran Turismo que te dan coches normalmente de forma gratuita, sino que aquí siguen un orden. Te dan un coche que quizá te hará falta usar para una categoría tres carreras más adelante, o quizá cuando hace tres carreras te necesitabas un coche, te lo dan. O sea, te intentan dar coches siempre que te van a ser útiles para progresar en el juego con calma, y no coches que sencillamente tienes ahí en el garaje y que no usas, y que para acceder a cierta categoría te hace falta desembolsar un dinero extra, como si sucede, por ejemplo, en su homónimo, pues, Gran Turismo 4. Lo cual me ha gustado mucho porque es eso, siempre estás avanzando paulatinamente en el juego y no encuentras un poco el desasosiego o el estancamiento de ¿y ahora cómo accedo a esta categoría? Porque no tengo coche y tampoco tengo créditos. Ayuda y me ha gustado mucho ese aspecto. Es muy interesante si además se liga con la propia rareza que tienen los coches. Pues Forza Motorsport se caracteriza por unas barras de velocidad, aceleración, respuesta adherencia, y frenada, freno. Y además uno de rareza. Según la cantidad de rareza y según además las ayudas que te quites en carrera, recibirás más o menos créditos. Si tú, por ejemplo, te pones dificultad media y dices que la inteligencia artificial sea difícil, juegues en manual, sin ayudas de tracción, sin ABS... O sea, el juego pelado, inmolado y lo más difícil. Te irán sumando tantos por ciento respecto al total de créditos que ganes en esa carrera. Con lo cual, depende de cada persona, según su estilo de conducción, ganar más o menos dinero. A lo cual se suma que en este caso no hay un drivatar, es decir, no hay una enseñanza a la inteligencia artificial de la máquina con tu estilo de conducción, como había en Forza Motorsport 1. Pero a cambio hay la contratación de pilotos para que corran por ti. Si, por ejemplo, no quieres correr siempre, pues puedes contratarlos con unos créditos, obviamente, y unas condiciones para que te ganen carreras si, por ejemplo, no quieres competirlas todas. Esto, pues entrando un poco en lo que es la jugabilidad a nivel de antes de ponerse en carretera, también comentar que cuenta con dos minijuegos más allá de lo que es el dominio de la simulación, que es... Uno es mecánica, o sea... Bueno, pues son tres, vale. Es mecánica, casa de subastas. Casa de subastas, exacto, que yo sé que ahí vas a especular. Vaya vicio. Y el editor. Y el editor para poder, pues, colorear, lo ponemos entre comillas, o sea, diseñar los propios logos o dibujos que uno quiera, bueno, los vinilos propios, por decirlo de algún modo, que quiera poner cada uno a su coche. Un editor muy laborioso, pues funciona por capas, con figuras geométricas, o sea, todas las magníficas recreaciones de personajes de manga, Mazinger Z que se ha visto, pero mogollón de diseños espectaculares, están hechos casi punto a punto, capa con, o sea, por capa. Línea a línea, son dibujos vectoriales. Una lástima que no hayan incluido la opción de importar bitmaps, imágenes fotografiadas, imágenes JPEG o BMP desde una memoria USB o desde el propio ordenador si tienes la librería de imágenes compartida, puesto que ya no solo es una lástima de por sí que no incluyan esta opción, que hubiese sido mucho más fácil para la gente que se está currando estos magníficos diseños, que vaya faena que tienen, sino porque en su día Microsoft lo anunció de esta manera, si recordamos en el X06 fue, sí. Aquí en Barcelona año pasado, pues Microsoft dijo que habría una opción en el que podríamos editar nuestro coche en PC o incluso en móviles de forma más fácil, importando nuestras imágenes y luego pasarlo, trasladarlo mediante PC Anywhere, al Live Anywhere, este de toda la conexión de dispositivos Microsoft a nuestra consola. No sé si luego lo incluirán o no en alguna actualización, o al final ha quedado esta opción en nada. Pero bueno, esto quizá, visto desde el lado positivo, le da más mérito aún a todas estas recreaciones que vemos por internet, porque son sublimes, y si piensas la faena que traen, ya son obras de arte, vamos. Que además puedes vender estos diseños conservando tu malla de diseño. O sea, puedes Cierto. Vender coches con esa recreación muchas más veces. Y luego entrando, el punto de mecánica. Sí, exacto, ese punto que iba a ¿Vale? tratar. Con aún, señores, casi aún no hemos ni corrido, ¿eh? No. Ojo. Y ya mirad lo que os hemos comentado. Como detalle mecánico, pues se pueden configurar todas las opciones de carga aerodinámica, presión de los neumáticos, inclinación de estos, Relación de marchas. Un montón de detalles que, para los que no estén metidos dentro de este tema, pues comentar que obviamente todos los coches o son de, por ejemplo, tracción delantera y motor delantero y tracción trasera, motor central, tracción trasera o delantera, motor trasero, tracción trasera o delantera, hay, y cada coche tiene sus respuestas. Por ejemplo, no es bastante lógico que un coche con motor delantero y tracción delantera tenga todo el peso en la parte posterior y obviamente tienda a sobrevirar. Ya que sea también un poco más difícil de girar en ocasiones. Claro, pues toda la carga está centrada en ese punto. Pues en tu mano está cargar, generar una carga aerodinámica en la parte trasera para repartir el peso, es decir, poner más peso en la zona trasera. Y digamos que el coche como que no baile. Para compensarlo, para que no baile. Baile atrás con las fuerzas aerodinámicas que crean, pues, bueno, las fuerzas G que crea un poco al correr. Pues, por ejemplo, poniendo un alerón tremendamente considerable que presione al coche por la parte posterior. Al igual pasa coche con pegado al suelo, coche que bailotea menos. Bailotea menos en ese sentido. Y bailotea menos, por ejemplo, si cambiamos la presión de los neumáticos. Una rueda con mucha presión tendrá menos superficie de contacto, irá más rápido. Se desgastará menos, pero tendrá menos adherencia porque tienes menos superficie en la que apoyarse en el asfalto. Así es, pero por ejemplo, para un circuito muy rápido con pocas curvas, es ideal llevar los coches con muchísima presión. Si hace falta algún giro, puedes compensar con un pequeño alerón o con un poco de suspensión también, haciéndola más blanda para cargar un poco más el chasis a los neumáticos y así evitar que colee tanto. Por ejemplo. Pues todas esas opciones las puedes ir modificando, eso sí, a medida que vas comprando piezas. Claro. No todos los coches son propensos a ser modificados hasta que no compras piezas de competición y las puedes toquetear a tu gusto. Pero comentar, sinceramente, que todos estos cambios, por mínimo que sea, se notan, pero una barbaridad. Se notan en la jugabilidad gracias al motor de físicas que hemos comentado antes. Además, puedes hacer pruebas antes de empezar la carrera o comprobar telemetrías que te miden presión de neumáticos en tiempo real. O sea, todo en tiempo real. Presión de neumáticos, inclinación de los ejes en tiempo real. Temperatura de los neumáticos en interior, medio o interior del propio neumático. De cada uno de los cuatro neumáticos. La temperatura. La temperatura, lo afectado que está el coche en cada sector y con tanto por ciento. Las fuerzas G del piloto. G, de cuando aceleras, frenas, cómo giras y todo en tiempo real. Entonces, claro, si tienes ojo a estos datos, si lo vas mirando, puedes decir, vale, en esta curva aquí he pensado esto, pero he visto que he pasado bien, pero si aquí le quito inclinación y le pongo a este neumático menos presión, podré pasar más rápido y así no me iré tanto. Es que para la gente que sepa, es una cantidad de información. Es que es una barbaridad. Es mala. A mí me ha encantado, pero como detalle, porque realmente no entiendo ni la mitad de cosas. Yo entiendo una parte, tampoco entiendo tanto. O sea, debería informarme mucho para poder disfrutar al máximo de pero esos sí datos. Pero sí que llego a abismar lo que podría llegar a ser para alguien que realmente entienda lo que supone la jugabilidad. O sea, ya no solo como datos curiosos. Es decir, mira qué bien este neumático. No, es que son datos útiles además. Exactamente. Que les puedes dar un uso y que si realmente sabes hacia dónde dirigirlos, es como la realidad realmente. O sea, la gente real, en la vida real, te basas en esos datos para poder crear unos efectos luego con el coche y gracias a la mecánica. Y luego en la repetición puedes ver esta telemetría de nuevo y aprender de los errores. Exacto. Porque quizá conduciendo es un poco caótico ver tanta telemetría. Conduciendo es muy caótico. Pero a posteriori, para ver, mira, en esta curva tendría que cambiar esto. El valor ideal sería este y yo me he ido mogollón. Pues realmente útil, que pues es un valor añadido. A todo ello, ¿Hay alguna especie de ayuda? En este caso, les preguntan. En este caso lo he probado y me ha resultado abrumador la cantidad de información, tanto en carrera como antes de la carrera, que hay para preparar un coche, y me queda totalmente en paños. Digo, esto me queda muy lejos. Buena pregunta, porque si algo tiene Forza es que es tremendamente adaptable a cualquier tipo de jugador. Es muy intuitivo. Básicamente porque empiezas, tú puedes poner todas las ayudas, en el cual tienes ayuda de ABS, control de tracción, control de estabilidad. El punto es que, por ejemplo, muchísimas de grandes bestias de gran cilindrada en la vida real, en las competiciones, van con controles de tracción, pero nosotros machotes de la simulación, churillos, se la quitamos, ala, fuera. Tal, y tienes una bestia de 900 caballos de tracción trasera y motor trasero culeando sin control de tracción. Muy bien. Tus huevos. Bueno, punto aparte, comentar que sí, Forza tiene una línea pegada al asfalto, que es una ayuda que te marca la mejor trazada, o sea, la trazada ideal por la cual tienes que llevar el coche, y los momentos en los que tienes que frenar o soltar el acelerador. Bueno, parecida a la que ya había en primer Forza o también en Gran Turismo 3 y 4. Así es. En Gran Prix, si nos retomamos. Y en Gran Prix salía. Sí. Es verdad, es una verdad. Una línea amarilla, yo la usaba. Es verdad, siempre. Es verdad. Cierto. Es una trazada muy útil para conocer de los escenarios. Puedes poner solo los frenos, por dónde tienes que frenar, y eso te sirve para no estar saliéndote siempre y para empezar a intuir cómo tienes que empezar a jugar a Forza utilizando frenos, soltando el acelerador, aprovechándote de los pianos. Pues es básico utilizar los pianos. Que sepáis que los pianos están ahí para algo. O sea, no están ahí porque quede bonito en esa curva. No, es porque realmente si hay un piano en un lado de la curva y cuando terminas la curva hay un piano justo al otro lado que va de una parte de la curva a la recta, es porque está pensado que el coche entre por un lado y cuando salga pise ese piano para poder salir lo más rápido posible de la curva y así ganar velocidad, obviamente acelerando en el punto necesario para que no lo hagas en media curva y el coche te haga un trompo. Correcto. Para que la fuerza se lo Son lleve. Ese tipo de detalles, las cuales se ven en tiempo real con las configuraciones que tú has hecho, y afectan y restan a esa jugabilidad y a ese tiempo que... Entonces, nos metemos dentro, o sea, de todo lo que esto, es, ya todo es, esto, todo ya esto, antes de jugar. Ya o bueno, después de jugar, pero todo es lo que promete el juego. Metidos en los escenarios, que hay que comentar que son 8 circuitos repartidos, no, 8 escenarios repartidos en 52 circuitos que sí. Se antojan un tanto escasos. Sí, son un poco escasos, la verdad. El que solo sean 8 escenarios, a ver, está Nürburgring, que son 7 kilómetros, 8 minutos de a vuelta. Ver, también está la ventaja de que, claro, cada coche es un mundo y cada circuito puede suponerte una nueva carrera. Correcto. Con cada coche. Pero bueno, que sí que es cierto que puede que haya gente que un poco, a nivel visual al menos, en cuanto a contextos geográficos, se antoje escaso. Así es, pero bueno, puestos ya en carrera, lo que más destaca son dos aspectos a simple vista. Uno es lo fantásticamente bien que responde el coche al mando, lo bien que se controla con el pad, tanto la aceleración como las frenadas, como esas configuraciones que has hecho, cómo tomas la curva, cómo sales acelerando de dicha curva. Y el segundo punto es la brutalísima inteligencia artificial. Es llanamente acojonante, se puede mejorar aún, pero la verdad, yo he disfrutado algunas veces más con la máquina que con algunos usuarios. Porque algunos usuarios son tan gilipollas de jugar a Mario Kart en lugar de a un Forza. Correcto. Así que se pueden olvidar y quedar en un rincón y jugar con los que realmente saben jugar. Sobre todo, cómo no, los ingleses. Sí, uy. Cómo vamos, no. Son especialistas. Juegan teniendo en cuenta que en Forza 2 los choques afectan al rendimiento de tu vehículo. Aquí vamos tirando. Con lo cual vas a ir quizá borracho girando a la derecha con menos aceleración y con la caja de cambios maltrecha. Bueno, pero ya puestos, un detalle básico, y en esto sí se puede comparar con Gran Turismo, es que los coches, tus contrincantes, no siguen una línea constante. Pelean. Y única. Pelean. Pelean. Es decir, si tú vas delante de ellos y te pasas de frenada por unos, o sea, frenas antes por unos metros, no te chocarán por detrás porque ya tienen preprogramada una trazada. Siempre y cuando tengan la distancia de seguridad necesaria, claro, para poder evitarlo. Claro, obviamente, si frenas justo a un metro, pues chocarán contigo. Pero si tienen tiempo, frenarán, te ladearán y intentarán buscar la trazada exterior si tú, por ejemplo, te has metido demasiado al interior y la curva permite hacerlo. Y ves además, como sucede también en Toca Race Driver, cómo entre ellos se pican y se pelean. O sea, ves casos en los que estás alcanzando a dos quizá y cuando tú estás un poco más de cerca y ves que en esa curva, si acabas de acelerar y meter gas, podrás hacer un interior, ves como el que está atrás del primero intenta hacer el interior y tú, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Y hago bocadillo, intento hacer exterior, o sea, ves que la carrera está viva. Y que reta. Ese es el gran punto, exacto. Y te invita a que si por ejemplo te adelantan, quedas dos vueltas y vas tercero y los tienes a unos metros, digas... A por todas. Si la cago, la cago, da igual. Mira, no importa. Pero como lo ellos. Consigas... Claro, y como le consigas adelantar en la última curva porque tu contrincante ha cometido un error, que los cometen... Sí, sí, y le tanto. Puedes adelantar por exterior o interior... Ya está. Es una sensación tal de disfrute, de simulación, espectacular. Y responden. Es que es lo mejor. No obstante, para mí en carrera... Un detalle. Hay un detalle que para mí es un defecto en ocasiones quizá un poco grande. Sí. Que sí. no acaba o impide quizá que te acomodes del todo en Forza MotorStorm. Y es la penalización. Penalización por mal uso del coche, por salirte de pista, por chocar con otros contrincantes que dices, bien, está bien aceptada, así no haces trampas ni offline ni online. Pero ¿qué sucede? Que es una penalización demasiado exhaustiva y que le quita a veces un poco de jugo a la competición. ¿En qué sentido? La explicamos. La penalización, digamos que suma tiempo adicional a tu tiempo récord de vuelta y a tu resultado final. O sea, la penalización va por cada vuelta y se suma al tiempo que tú hagas. Si te sales fuera, pues empieza... O sea, es como un contador de segundos que va aumentando en rojo y al final de la vuelta se suman a tu tiempo. ¿Pero qué pasa? Que si chocas contra un coche, es culpa tuya. Bueno, mira, te penalizan. Pero si el coche choca contra ti, también es culpa tuya. Si encima te sacan de pista... O sea, no solo tienes con que lidiar el coche para que no trompe, o sea, para que no haga un trompo... Tienes que, o sea, entras en la duna, el coche se te para, tienes que salir y al final acabas en pista. O sea, has perdido 7 segundos para salir de ese accidente y encima has de sumar los 7 segundos que se te han añadido por estar fuera de pista. Que dices, o sea, son 14 segundos los que he perdido. Que además no había sido culpa tuya. Que no había sido culpa tuya. O sea, dices, estoy compitiendo. Claro, imagínate que estás solo, pero estás compitiendo porque estás picando con alguien para un tiempo. Ese error de la máquina, o quizá un error tuyo que dices, bueno, un error lo tengo, pero ya asumo el error saliéndome fuera y perdiendo 7 segundos fuera de pista. No me añadas 7 segundos más de forma gratuita, es que no me he salido porque haya querido. O sea, no me penalices de algo que no he podido controlar, me he pasado de frenada, el coche se me ha ido. Es un pequeño matiz que está, sobre todo en el pique de... Exacto, de... De tiempo, de conseguir, o sea, el mejor tiempo, exacto, global. De, Freeman, ¿tú qué has hecho? Pues yo 1.19 tal, pues yo 1.19 no sé qué. ¡Hala, qué cabrón, me cava, nos picamos! Y tú lo superas y ves que luego tú has hecho un tiempo mejor, pero que por haber cometido un error y salir de tan penalizado con 4 segundos más, es que yo me pongo de mala hostia. Porque es que no me gusta para nada que me penalicen de esa manera. Es que incluso prefiero la penalización que había en Gran Turismo 4, de que si chocabas de frente muy, muy rápido, te penalizan a 80 km por hora durante 5 segundos. Es que lo prefiero. Es que me sale a cuenta. El único punto positivo en ese sentido es que eso es afecta para todos. A todos, claro, pero nos puede dar rabia y a todos, claro, por igual. Si tú realmente juegas bien y no te chocas con la gente, no tendrás una penalización solo si se chocan contigo. Exacto. El que va a chocarse con los demás, la penalización será muchísimo mayor. Por lo tanto, es una pequeña manera de compensar. Pero creo que realmente no... deberían haberlo... Sí, diseñado quizá, de otra manera. Sí, con algunas detecciones de según quién te chocaba. Sí, lo que o fuera, no. No sé, pero que lo pulieran un poco, porque a mí en muchas ocasiones lo que han logrado es que esté en una carrera, casi finalizándola, me salgo, me suman 10 segundos y digo, a la mierda. Y o la dejo o la reinicio. Y me da rabia porque... A ver, si ganas, ganas. Sí, si ganas, ganas, claro. Pero el tiempo es... te suman 10 segundos al tiempo que claro. Y quizá ibas en tiempo de récord. Como pequeño detallito que sirve muchísimo para la jugabilidad y el pique es que gracias a Xbox Live ahí eso iba. Cuando tú empiezas una carrera, ves los tiempos de esa carrera, ves los tuyos junto con los mejores del mundo y atención, los de tus amigos que tienes en Xbox Live. O sea, ves tus tus jugadores, ves sus gamer tags que en los tiempos. Entonces, entras en la ficha de tiempos, digamos, al detalle y ves qué coche han usado, qué categoría, qué puntuación de categoría tienen, cuántas ayudas han usado y el tiempo. Esto es el sumum para la gente, o sea, que le gusta picarse. El pique que crea es uno de los detalles que más me hizo gritar. Y luego te sales y te cagas porque dices, me he salido, lo podía haber recuperado. Y es más, lo he recuperado porque he pasado por meta por debajo del tiempo del otro, es decir, lo he hecho mejor, pero como que me he salido, tengo 10 segundos más de penalización. Anda, a iros a tomar por el culo. A mí como máximo me han penalizado 5 en una vuelta, aquello por salirme. Tú imagínate que te sales. A ver, si haces entras aquello, en una laguna, derrapas porque no has dejado la acelerada a tiempo. No solo corta césped, pero a veces te has llegado. O sea, yo me he llegado a salir, me he quedado en una duna, no he podido salir bien porque he acelerado demasiado. Claro, las ruedas han perdido adherencia porque es hierba, derrapo y vuelvo a salir. Esos son 20 segundos, Freeman. 20 segundos. Cuando en realidad, quizás sin salir, son 10. Pero claro, los 10 que te ha costado en salir más los 20 que te han dado, 30 segundos de más. Venga, va, por favor. A mí me saca de quicio. Me saca de quicio por completo. Es un detalle. Pero bueno, saco un poco de paciencia y. Pero bueno, además piensa que les pasa a todos. Sí, claro, o sea, es un poco lo que me tranquiliza. Sí, ¿sabes? Te consuelas, ¿no? Freeman, que no soy el único tonto del barrio. Freeman se consuela. A mí la verdad es que yo no lo vi hasta la tercera carrera y cuando la vi y vi que estaba el primero y había superado a los que estaba, excepto el forero Besonet, que tenía un tiempazo qué crack sin es, ayudas. Besonet. Qué craques. Y con manual, pues madre mía. Pero eso sí, por todos los demás. Yo quiero piques con Besonet. Yo también. Yo quiero piques globales. O sea, y sin chocar. Y como la gente se choque, seré yo el que cree la partida y lo he hecho. Ahí. Me parece muy bien, Freeman. Opinión. Bien dicho. Claro que sí. Autos de choque al Mario Kart. Multijugador y duración. Pues el multijugador es una absoluta maravilla. Hay que reconocerlo. A nivel de modos tienes pues carrera rápida, puedes crear torneos, partidas de exhibición que es, digamos, carrera rápida, incluso pequeñas competiciones en las que además en dicha competición puedes conseguir créditos. Si quedas primero, unos pequeños torneos con tus usuarios. Las opciones de configuración de las partidas son brutales. Puedes limitar a la gente a que solo cojan un modelo de coche dentro de una gama. O, por ejemplo, limites a que nadie tenga ayudas o que todo el mundo pueda elegir las ayudas que quiera hacer. Puedes hacerlo absolutamente todo, lo cual genera entre amigos unas partidas muy niveladas, ideales, divertidas de no pasa nada si nos chocamos, o tremendamente exigentes en el cual cualquier error ya te supone se quedar último caro, o así. Que también un detalle que se nos ha olvidado es que es una pena que los boxes hayan quedado tan relegados. Pues con todas las opciones de configuración que hay, que el paso por boxes solo sea para que tu coche se recupera, si tiene errores... Y ya está. O sea, sí, pase por boxes y ya tienes el coche otra vez nuevo. Eso sí, tienes una ralentización y una penalización de tiempo por pasar por ahí, pero ya está, no hay más opciones de configuración. No puedes tocar neumáticos o detalles así, o la gasolina... Un detalle que se echa en falta, pues ya se había visto, por ejemplo, en el más reciente GTR 2. Además, también tiene la opción de ver carreras ajenas, ¿no? Una especie de como televisión. Sí, como había en el Porsche Gotham Racing, la Gotham TV, pues sí. Igual, aquí tienes la Forza Motorsport TV en la que puedes ver carreras que se estén haciendo en ese momento. Carrerones. Cualquiera, o carreras, luego tienes la opción en carreras más importantes, que son carreras de nivel, con gente que realmente sabe muchísimo. Pero carrerones. Sí. Es espectacular cómo se hagan rendimiento a esas máquinas. Y luego hay dos opciones... Que una la comento más rápido porque es la más sencilla y luego dejamos la segunda para ti, Freeman, porque seguramente la querrás comentar con más extensión. Una de ellas es que puedes regalar un coche a un amigo. Decirle, amigo, hoy es tu cumpleaños, por ejemplo. Si hoy tuviéramos un coche para Fukui y Fukui lo tuviera y dice, va, Fukui, un regalito. ¿Un coche? Te regalamos un coche. ¿Qué coche quieres? Desde el Forza. Maqueado con Splinter Cell. Exacto, ahí con estas lucecitas en el morro. Pues te lo regalamos. Qué grande, y ya está. Qué grande, ¿sabes? Me encanta, lo quiero. Pues cómprate el juego. Pero que es un coche que tú has desbloqueado, quizá yo no tenga. Claro. Entonces dices, mira, no hace falta que lo desbloques, te lo doy. Ah, exacto. Mira. Que te has desbloqueado, que has comprado, ¿sabes? Lo que sea. Y luego, la casa de subastas. Tremenda casa de subastas en la que puedes compartir, vender todos los coches que quieras, tus configuraciones, tus propias... Es una manera de sacar dinero, de vicia muchísimo por ver si te lo han comprado, por ver qué coches hay a la venta, por ver si incluso puedes especular, es decir, comprar un coche muy barato para luego, al maquearlo, venderlo muchísimo más caro. Especulador. Yo lo he hecho, pero mejor que sea especulador en lo virtual que en la realidad. Cierto. Yo en la realidad lucho contra los especuladores. Vale. Ahí está. Y nada, como ya punto final, duración, que se resume brevemente. El juego es infinito. En lo que uno quiera. Así de sencillo. Se echan de menos más escenarios de cara al monojugador, pero como tengas Xbox Live, el juego es absolutamente infinito. Porque cada carrera es un mundo, cada carrera existe... Exige el 100% de ti mismo. Y como tus amigos también vayan con esa mentalidad, los piques van a ser antológicos. A la par que el disfrute. Correcto, grandísimo apunte. Así que finalizando ya el análisis, podemos darle una nota a Forza Motorsport 2, que es la nota de 90. Ahí queda, 90 para Forza Motorsport 2, aquí en último nivel. Una pausa, señores, y volvemos para despedirnos. Hasta ahora. Último nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y ya venimos, ya para las notas al foro breves y la despedida del penúltimo programa de Último Nivel. Así es, notas breves, la gente está bastante atenta al análisis, sobre todo de Forza Motorsport 2, y han puntualizado algunas cosillas que creo son dignas de comentar. Por ejemplo, comentaban sobre el apartado gráfico que Gran Turismo 5, el HD como mínimo, era mejor gráficamente. Esto la gente sí que tenía bastante consenso. A ver, señores. ¿Cómo puede ser mejor gráficamente si va a 30 frames, un coche en pantalla y no tiene ni los daños ni el motor de físicas? Bueno, además, detalle que se nos ha olvidado a nivel técnico: en Forza, los 8 coches que salen en pantalla son diferentes. Cada uno es diferente. No son clones en parejas como sucede en Gran Turismo 4 o en un Porsche Cojan. Es un punto también interesante porque es mucho más fácil mover un juego con solo 4 coches duplicados por 2 que no con 8 coches diferentes. Que no me vengan con hostias, por favor. A mí tampoco. Sigue, Fukui. Hay que dar la opinión. Luego comentamos lo de las 3 pantallas en Forza. Oh. Y Clex01 ha comentado pues que efectivamente se necesitan 3 consolas, se necesitan 3 juegos y un hub o un switch de 100 megas para conectar por red. O sea, por cable de red, como decíamos, pero con un hub. Vale. Y luego, además, muy acertadamente también, Vincent Valentine Sama añadía que, además de todo esto, se necesitaban 3 trabajos para pagar todo esto. Para pagar todo y esto. Y un gran ventilador, porque las 3 ahí peligra. Realmente. Sí, un ventilador industrial, el que hay en Splinter Cell en la primera fase del primer Splinter. Luego... Como entraba la luz por aquel ventilador. Dijiste exactamente lo mismo en el especial Splinter Cell. Lo sé. También en Clester 1 comentaba que sobre el sonido, que cuando él jugaba a dos players, el sonido le despistaba al del otro coche. O sea, sí, claro. De tan bien que estaba, ¿no? Pues no sabes si es tu coche realmente o no. O sea, a menos es un que, juego... Si tienes un coche de una cilindrada parecida y un claro. poco... Claro, se nota. Pero bueno, es un detalle que deja entrever lo bien que está el sonido. Pues es tan real, ¿no? O intenta serlo que te despistas. Son coches a la par. Luego, Padmore 84, creo que era nuevo, comentaba que el Forza original dejaba poner la música en carrera si utilizabas una tracklist propia. Que no sé si esta Forza trae la opción de escuchar pues tu propia música. No lo he mirado, la verdad es que no lo he mirado. Tampoco lo he podido comprobar. Mira, a ver, que yo recuerde, así a simple vista, las opciones no he encontrado el poner tu propia tracklist. Vale. Luego, Denton también apuntaba cositas que quizá hemos comentado y hemos fallado, no sabemos exactamente, pues que en el modo arcade, decía Denton, los daños no afectan al pilotaje, o sea que sí que habría una pequeña diferencia con respecto a simulación. ¿No lo hemos dicho? No sé, lo puntualizaba, supongo bueno, que pues, a lo mejor nos hemos... Sí, pues mira, una cosa se nos ha pasado. Siempre va bien que nos puntualicen, porque tanto comentar que correcto. Eso se puede escapar. Lo de Nürburgring, el circuito, que mide concretamente 22 kilómetros. Es que son 8 minutos por vuelta según sí, el sí, coche. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Luego, la gente también está de acuerdo en que la inteligencia artificial mola mucho, que realmente se sienten desafiados por los contrincantes controlados por la máquina. Ha habido luego también a raíz de lo que decía Freeman de los jugadores ingleses online, que son un poco cabroncetes conduciendo, pues debate sobre qué tipo de jugadores es la gente de nuestro foro, si son bastante limpios o no. Y Huracán, por ejemplo, ha reconocido que él es de los que chocan y pues, van ahí a dar por pues, culete. Pues con yo él no ya voy a sé jugar. Con quién no voy a jugar. Sí, lo tengo clarísimo. O sea, Huracán, de mis partidas estás echado directamente. Ay, pobre. Y como los Huracán también. No me agreguéis si sois como Huracán. Lo digo así, claramente, porque total, no voy a jugar con vosotros al Forza. Luego, también para acabar, Franonti comentaba que la penalización en Gran Turismo 4, que tú decías, Sam. Sí, no era. No era 80, sino 50 kilómetros por hora. Ah, 50, vale. Sí, pequeños, yo sabía que había un 5 por algún sitio. Pequeños detalles que, bueno, muestran vale, que la gente bueno, ha estado atenta. Ya que, está bien. Que tenemos bastantes fans del motor, o sea que, bueno, pues siempre va bien saber que parece que el programa ha gustado. Muy bien. Y tras la rasa y la curva, nos despedimos, señor Freeman. Pues muy buenas noches, me siento tremendamente orgulloso por este análisis, es un género que amamos profundamente, es un género en el que sentimos muchísima devoción y le hemos dedicado muchas horas y creo que ha gustado, creo que da una idea general de lo que se van a encontrar Forza Motorsport 2 y creo que absolutamente es un imprescindible de 360, casi te guste el motor o no. Lo vas a disfrutar. Porque quizá lo disfrutas un poquitín, aunque sea, gracias incluso a las facilidades que tiene. Incluso te puedes entrar sí. a este género si no lo conoces. Dicho esto, agradecer tremendamente a todos los redactores. Ya lo dijimos la semana pasada, estáis en época de exámenes, pero bueno, seguir dando curro, seguir moviendo la web. Muchísimo ánimo y un abrazo a todos, también a todos los foreros. En especial a nuestro queridísimo forero Chungo Han. Le damos un saludo y le dedicamos el programa de hoy además. Te dedicamos este programa, sabemos que estás pasando momentos duros y nada, tienes nuestro apoyo, tienes el apoyo de todo el foro. Y que adelante, de verdad. Adelante, adelante, ánimo, sé valiente, ten una mira que es la de vivir, disfrutar y que además te estaremos esperando. Y cuando vuelvas te daremos un buen recibimiento. Así es. Un saludo, mucha Chungo suerte. Han. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, lo digo ahora. Va, vamos a ver, vamos a ver. Va, va, va. Lo, a ver. Espera. A ver, nos sentamos. Quita la música. Como último programa, señores. Último programa. Último programa de la programa, temporada. Señoras último y señores. De la temporada. De la temporada. Temporada. Último nivel termina la semana que viene con un especial. Un segundo. El año pasado acabamos con un especial del mismo género, así que te acaba de terminar con el especial Resident Evil. Ahí grande. Ya está, especial Resident Evil. Vamos a despedirnos por mira la puerta grande. Mira como qué siempre. Contentos. Qué felices. Como siempre, la gente está allá y ahí, con el pajero en el foro. Pues nada, señor Freeman, hasta la semana que viene en ese gran especial con despedida con notas a los programas, porque habrá el apartado El Momentón. ¿El Momentón? Con los momentos más destacados de toda la temporada y nada. O sea, recomendamos buenas tazas de café porque va a dar para y darlo. Y por favor, esas 100 páginas y esos 100 usuarios. Ahí. Venga, chicos, yo sé que podéis, yo sé que queréis. En el último hay que hacerlo. Venga. Pues nada, señor Freeman, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Fukui, nos vamos. Buenas noches a todos. Me ha gustado el programa, pues, como bien decía, soy un poco desconocedor del tema, pero me acaba de informar muy bien. Y me quedo con la conclusión de Klopecci cuando ha llamado, porque realmente era la conclusión a la que yo quería llegar. Y es que es un juego Forza Motorsport que, pese a ser un simulador realmente, facilita mucho a la gente no avezada en este género a hacerse con él, a disfrutar y sobre todo divertirte, que quizás a veces los simuladores pueden ser pesados, pero no. Al menos por experiencia propia digo que no es y que lo recomiendo. Un gran juego para 360, otro más para la lista a añadir. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Último programa, será una penita, pero bueno, nosotros también nos merecemos unas vacaciones y daremos mucho la semana que viene, ya veréis, será un especial completito, completito. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, Fukui, hasta la semana que viene. Señor Maneo. Bueno, buenas noches a todos. En especial, me ha gustado básicamente, bueno, ante todo la música, me ha gustado bastante, se ha hecho bastante ameno todo. Metrópolis es grande. Sí, sí. Bueno, compositor, que salió el otro día, lo comentamos el otro día en una noticia, no recuerdo el nombre de su buen hombre, pero bueno. Bueno, como conclusión también, la misma que Fukui, que da respaldo a lo comentado por Klopecci, que quizás a mí también me retraigan los simuladores, pero el que hecho de que alguien que venga de arcade le haya caído bien el juego, ya es mucho, quizás me anime en un futuro a probarlo. Y nada más, os esperamos la semana que viene, grandes tazas de café, como he dicho, aguantar hasta última hora, y buenas noches a todos. Buenas noches, Maneo. Por mi parte, despediros también, emplazándoos al programa de la semana que viene, ese gran especial Resident Evil. No sé si llegará a las cotas de duración del especial Silent Hill, porque nos limitan un poco también por tiempo normal, por otro lado. Pero lo que está claro es que con el tiempo que tengamos vamos a darlo todo, vamos a dar el callo hasta el final. Y la recta final del programa tendrá ese toque de humor con los mejores momentos y una gran despedida que no creo que sea tan emotiva como la del año pasado, porque obviamente no nos vamos para no volver, o sea, estaremos aquí el año que viene, pero bueno, que espero que... ¿O no? Que nada, que sea lo que sea, señores, sea lo que sea, será un gran programa y será el último. Así pues, hasta la semana que viene.